¡Ey! Vengan, salgan. Donde quiera que estén. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Buenas noches, queridos oyentes de Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Qué emoción tan grande estar de vuelta después del recreo, por favor, ¿no, Lola María? Mucha emoción. Hola, ¿qué tal, Camila María? Estoy muy contenta de estar acá otra vez. Extrañaba mucho FM Los Coihues. Yo te sentía recién como que tenés un perrito que te salta en el pecho, sí, como sí, esa sí, emoción sí. Tenemos. Es eso, un perrito que me salta en el pecho. Así empezará el próximo poema. Hola, ¿qué tal a todos los oyentes de Cosas que hago en la oscuridad? El programa de poesía de FM Los Coihues que ha vuelto. Hola, ¿qué tal, Fabi Agosta? Qué lindo volver a verlo. Casi habla, sentí que iba a hablar. Yo creo que hoy es el día en que Fabi va a hablar. Sí. O sea, dijimos, el día que leamos a José Barra en la radio, Fabi no se va a poder contener y nos va a hablar. Ojo. Yo creo que sí. Ya les dimos un datazo. Hoy se lee a José Barra, qué programón y con qué invitado. No lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. La verdad que no sé qué hacer con este invitado. Hola, ¿qué tal, Denis? Hola, chiquis, ¿cómo están? Eso, estamos muy bien, muy contentas. ¿Vos cómo estás? Muy bien, ansioso, nervioso. Hacía mucho que no estoy en radio y dentro de una radio. Así que nada, muy contento. Sí, nervios. Nervios, o sea, antes de arrancar decíamos, ay, siempre sentiremos maripositas en la panza. Sí. Ah. Ojalá que sí. ojalá que siempre. Bueno, estamos aquí otra vez. Es una alegría gigante. El oyentismo ya está apareciendo y eso me pone loca. Este oyentismo que aparece desde antes de que empiece el programa a mí me destruye el corazón. ¿Qué querés que te diga? Por acá dicen, hola Lola y Cami, por estos pavos se las extrañó mucho. Qué lindo que hoy vuelven. Besos. Qué lindo. Oh. Ay, sí. Qué tierno. Nosotras también les extrañamos. Muchísimo. Parece que nos fuimos un año, pero... Sí, bueno. Parecieron. ¿Qué quieren que les diga? ¿Dos semanas? Ya están acá. Eternidad. Ya están acá. Estamos acá. Están de vuelta. Alicia también dice, qué emoción volver a escucharlas, cómo las extrañamos, y nos mandan muchos emojis que son irreproducibles en radio, pero qué hermoso ver sus emojis de corazoncitos flechados. Qué alegría, esta gente nos está mandando mensajitos al 2944-784040, es el número de FM Los Coihues, nos pueden mandar sus mensajitos ya saludándonos, diciéndonos qué están comiendo, bebiendo, cuánto nos extrañaron. Claro. Y bueno, lo que quieran contarnos, ya estamos aquí para conversar con ustedes. Ustedes saben que nos encanta que ustedes nos charlen, nos cuenten cosas. ¿Qué cenan, por ejemplo? ¿Qué están cenando? Me es encanta. Interesantísimo hasta ahora. Ay, sí. De hecho, ya hay fotos. ¿Ves? Hay fotos de cenas, ajá, porque por acá nos dicen, miren cómo las recibimos de vuelta. Y nos mandan una foto que se pidieron un delivery directamente. Hay ¿a dónde? Como, no sé, me parece que es de Buenos Aires esta ajá, foto, porque en Bariloche está ahí. ¿Cómo hicieron, viejo? A menos que vivas en el centro y que tengas el ¿cómo se llama esto? El la Rappi, aplicación ¿no? Rappi. Claro. Porque si no... No, yo creo que esto es bien derechito de la Capital Federal. Hay una tortilla y... ¡Ay, tortilla! Roticería. ¿Te das cuenta? Directamente roticería. Me encanta. Sí. Parece como si fuese una carne con un huevo frito y jamón encima. Paren, así no se puede. No, qué viejo. Delicia. Traigan un poquito, manden por encomienda, por fax. Nosotras nos la pasamos como demandando comida en general. Sí. Claro. Y nos llega, eso me da un poco de culpa. Después es como, ay, se lo tomaron re en serio, qué bueno. Pero... ¿Los traen acá comida? Sí. Qué va. Nos han mandado de Buenos Aires. No. O sea, no en encomienda de Buenos Aires, pero desde Buenos Aires. Aires piden, bueno, ahora ya ¿pero no... ¿Pero cómo llega la tortilla desde Buenos Aires? Ya, magias del delivery. Claro, ¿viste cómo es? ¿Viste cómo es? No, está el oyentismo nuestro es como una cosa muy de locos. Muy pillo, muy pillo. Sí, sí, sí. Por acá también nos dicen, yo cenando pan de carne y Diego de Almagro cena afuera con Alberto Muñoz. Claro. Venga, un poema, bueno, ahí está, el primer poema de la noche. Sí, claro, el pan de carne, por Dios. Bueno, un abrazo a Diego de Almagro, a Alberto Muñoz. Me da mucha intriga la gente que acaba de sintonizar y dice, ah, es un programa de comida, de recetas, ¿no? Podría ser, podría ser. Podría ser. Pero no, ¿podés creer que no? Que es un programa de poesía, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser? En este programa de poesía lo que hacemos es elegir un poeta que puedan encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken, que es la biblio de nuestro barrio, de Villa Los Coihues. Elegimos algún poeta, un libro que puedan encontrar allí, y aquí desplegamos vida y obra de ese poeta. Charlamos, leemos, comentamos, tenemos invitades geniales. Y les contamos a nuestro equipo maravilloso, que acá nos escuchan a nosotras y saben que está Fabi, pero detrás hay un equipazo, Eleonora Boto, le contamos, che, vamos a leer Esbarra. Y ella dice, ok, voy a pensar qué le doy a les niñes para que escuchen. Fabi hace caras de que hoy la labor de Elio debe haber sido dificilísima. ¿Por qué será? No sabemos. No sé, quizás... quien conoce a José Esbarra se estará imaginando, si no, después nos enteraremos. Igual Eleonora ha surfeado cada una con tanta clase que yo creo que lo debe haber hecho espectacular realmente. Ella elige qué leerles a las infancias, entonces en la sección de literatura infantil une, como que teje. Teje mundos. Teje mundos. Y... Eleonora tejedora de mundos. Qué lindo. ¿Quién pudiera tejer mundos? Oh, ¿no es cierto? Eleonora. Y también le contamos a nuestro amiguísimo DJ Juaco, y él elige cuatro canciones que sonarán esta noche. En el transcurso del programa. Exactamente. Y a veces nos cuenta cositas. Hoy nos tiró unas puntas. De cómo lo había pensado, sí. ¿No? Porque nosotras siempre decimos, ¿cómo llegó a esta canción? Tipo, es un misterio. Entonces ahora a veces nos tira como los versitos, la cosa, también teje mundos. Claro. Y vamos contando antes o después de la canción cómo fue que a Joaco se le ocurrió una cosa así. Es que siempre hay una película atrás de encontrar un tema. Sí. Bueno, estuve un poquito en la cocina, quiero decir, me siento privilegiada. Porque vi su playlist mientras le estaba pensando, me hizo escuchar los temas, me dijo, este tema me... pienso por esto. Y bueno, fue divertido ver cómo piensa el amigo, como a dónde le dispara la cosa. Me encanta. Sí, fue muy lindo. Y bueno, ahora hoy tenemos alguna datita, así que antes de cada tema les vamos a contar cosas. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Bueno, entonces hoy leeremos a José Esbarra. Tenemos un programón por delante, pero antes queremos contarles la consigna del día, ¿no? Porque es como la gran excusa para charlar y para que nuestra oyenta Juli nos mande un audio. Sí, yo estoy como algo adentro mío, el perrito de mi corazón está medio que llora porque todavía no tenemos audio de Juli, pero es verdad que Juli siempre espera la consigna. Siempre espera la consigna. Me encanta el perrito de mi corazón. La voy a empezar a usar como... No, el perrito de mi corazón está, ¿no? Y como contás cómo está el perrito. Es como una manera de decir cómo estás sin decir cómo estás del todo, ¿no? Sí. Esconderse atrás de la máscara del perrito. Pero además ni siquiera es mi corazón está así. El perrito de mi corazón. Claro, bueno, claro. Okis, dale, está bien. Sí, como quieras. Sí. Bueno, la consigna de hoy me gusta. Empezó octubre, hicimos lo que quisimos, viejo. Para variar. Nuestro queridísimo Esbarra tiene un poema del libro que hoy leeremos, que es El mal amor. Un poema que tiene este verso. Octubre podría llamarse adiós o jueves o laúd. Eso dice Esbarra en su poema. Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo podría llamarse octubre para ustedes? ¿No? Él dice, adiós o jueves o laúd. Quiero decirles que igual estuvimos discutiendo la mitad de la semana con Lola el tema de que octubre sea un jueves. Para mí es muy acertado, pero Lola dice que no, que octubre es un miércoles. Síganme en esta. A ver, a ver. Octubre, miércoles. Noviembre, jueves. Diciembre, viernes. Enero, sábado. Febrero, domingo. Marzo, lunes. Pero vos entendés que ahí estás dejando afuera como todos los otros meses. O sea, si hay 12 meses y 7 días, por lo menos cada 2 meses tienen que equivaler a un día. Los otros meses no importan. No importan, realmente no importan. Importa. Vamos a la joda, la parte que nos da más alegría y joda. Exacto, así que yo voy a empezar por decir octubre podría llamarse miércoles. Ahí va. O claroscuro. Para mí octubre se llama claroscuro. ¿Por qué? Es como ese momento, sobre todo en el sur, ¿no? Es ese momento donde, primavera, qué lindo. Nevó mañana. Entonces claro. Es como claro, claro, claro, oscuro, oscuro, oscuro, claro, claro, claro, oscuro, oscuro. No es muy luminoso, tampoco es muy oscuro. Bueno, claro, oscuro. Bueno. Podría perfecto. Ser. Igual en Bariloche, viste que claro, oscuro puede aparecer en cualquier en lugar. En enero, de repente estoy muy de acuerdo con una vos. Tormenta electrónica. Sí, todos los meses en Bariloche podrían llamarse traicioneros. Traicioneros. Traicioneros. Digámoslo todo, sí. Sí. ¿Para vos, Camila María? Yo fui muy obediente y busqué tres palabras, como José. Me pareció que sí, estaba bien palabras. Ser simétrica. Sí, bien. Yo pensé en belleza, en espanto y en contradicción. Gusta, belleza y espanto es claroscuro. Por claroscuro. Eso, bueno. Bueno, pero yo te banco lo de belleza, Te banco. Porque es de golpe ese sí. Sol que es una belleza. El espanto lo pensé más en una cuestión que cada 2 años es un mes electoral. Sí. Ajá. Ese es mi espanto. Terror. Terror, terror. En este momento. Terror. Octubre en Argentina es terror. Sí, sí, sí. Entonces belleza, espanto, contradicción, porque no podía meter belleza y espanto en la misma oración sin decir que... Contradicción y claroscuro también se parecen. Sí, creo que llegamos al mismo lugar con palabras distintas. Lo me creo. Gusta. Eso es vivir. Eso es vivir. Y vincularse. Y de ahora en más quiero que dejemos de decir octubre. O sea, che, empezó belleza. Empezó contradicción. Hoy es 5 de. Hoy es 5 de espanto. 5 de espanto me encanta. Me vuelve loco. 5 de espanto, 5 de belleza. Sí. Qué belleza. Es como ese poema que leímos hace poco de Edna, de Abril baja sí, por la montaña como un boludo. Un tonto. Ella no lo dice así. No, sí, como Edna, un tonto repartiendo flores. Claro, bueno, el abril de Edna es nuestro octubre. Básicamente es bajar de la montaña repartiendo flores como un tonto. Es un tonto. Ahí está. Octubre es un tonto. No es un tontín. Para mí, este es yo soy de Libra. Yo voy a hablar de todo lo que tiene que ver con los signos. Oh. Bien. Eso nos interesa. Queríamos traer a un programa a alguien que solo nos hable como de, ay, para mí tal cosa, Scorpio. Sí. Yo no soy astrólogo igual, pero... Me interesa muchísimo. Soy tarotista. De eso sí puedo traer las cartas un día y leerle a la gente. Ay, hay que hacer un programa cartomántico, tipo. Me encanta. Me gusta. Me encanta. Y soy de Libra, entonces para mí octubre es mi mes de cumpleaños. Y te banco con lo que vos decías de belleza porque Libra es el signo de la belleza. Es verdad. Digámoslo. Es verdad. Me sirve. Sí, es verdad. La belleza. Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿cuándo es tu cumpleaños? El 6 de octubre. Ay, no falta nada. Igual que Fabi. Fabi, voy a llorar. No, estoy muerta. Fabi, ¿entonces vos también cumplís este viernes? Ahí va. ¿Y haces programa de radio? Va a haber que mandarte mensaje. No sabe. Perfecto. Me encanta. Che, adoro este match que acaba de suceder. De Libra. Libra a Libra. Sí. Precioso. Si alguien más nació el 6 de octubre, cuenten. Cuenten todo. ¿Son librianos? ¿No son librianos? Bueno, cuenten. Al 2944784040, ¿cómo se llama octubre para ustedes? ¿Cómo podría llamarse, además de octubre? Esbarra dice adiós o jueves o laúd. Cami dice belleza o... Espante contradicción. Exactamente. Denis se suma a la belleza y a la decisión, porque viste que Libra tiene un rayo con el tema de la decisión. Y para votar hay que ir decidido. todo une, sí, te das cuenta, todo encaja. Sí, todo encaja. Entonces nos cuentan. Sigo anonadada con que de 5 personas que hay en este estudio, 2 cumplan el mismo día. Rarísimo. Yo quiero preguntar, ¿ustedes de qué signo son? Yo me interesa soy saber todo. Una capricorniana de manual. Sí. Empedernida, bien. Sí. Me encanta. Sí. Canceriana. Ah, bueno, como nuestro querido José. Como Barra. Nuestro querido José. Por supuesto. Sí, completamente. Y también decir que dije cinco personas porque a nuestras espaldas hoy tenemos a nuestro amigo Lino Itkin, que vino a filmar. Ay. No sabemos para qué, cuáles son sus intenciones ocultas, pero él dijo, ¿puedo ir a filmar? Y le dijimos que sí. Sí, me entusiasma muchísimo y me encanta no saber para qué. El misterio es una cosa que me vuelve loca. Nuestras caras van a aparecer, así que... Sí, en algún lado, algún día. En alguna parte. ¿Quieren saber qué piensa la gente sobre octubre? Sí, me interesa. Para mí, octubre podría llamarse abismo. Porque está cerca del fin. Estoy asustada. O sea, no sé si es del fin del año, del fin de que va, de que se va a ir todo. No, no. ¿Te das cuenta? No decretemos nada. No decretemos nada, nada. Tengo miedo. Estamos asustados. Miedito, sí, realmente. Sí, sí, hay un susto dando vueltas. ¿Nos dicen más cosas para salir de acá o no nos dicen nada? Ay, manden una comidita, una foto de una comida para salir un poco. Sí, sale... El terror. Sí, octubre es un pancho, digan algo. Claro. Tengo que decirles algo muy lindo que está pasando en este teléfono. ¿Qué pasa? Ay, llega un mensaje que dice, hermoso poema. Yo lo abro y me encuentro con un mensaje de las 6 de la tarde que... Seguramente leyó otra persona en otro programa, entonces yo no lo había visto porque estaba abierto, que dice, hola, soy Pipi Esbarra. Me acaban de mandar un mensaje desde Gesell que el programa de hoy es sobre José. Agradecida que lo recuerden y agradecida a los esbarrianos que me cuidan y me mantienen al tanto de todo lo referido a José. Si un rayo de luz cae en mi ignorancia tecnológica, voy a escucharlas con todo cariño. Muchísimas gracias. Ay, qué hermoso. No, voy a llorar. Es la hermana de José Barra, chicos. Estamos que nos lloramos encima. Es hermoso. Un abrazo para Pipi. Y va a salir Pipi. En video, va a salir en video el llanto, ¿eh? Sí, sí, que salga todo, que la todo. Lloradita salga también. Un abrazo para Pipi. Por supuesto, siempre leer a José Barra, lo damos en talleres y lo militamos. Es una militancia la nuestra con José, sí. Realmente. Sí, sí, sí. Bueno, a ver qué más dicen por acá. Hola, amigues, les estábamos esperando y hay un audio. Yupi. ¿Usted lo quiere escuchar, mi amiga? A ver... Hola Camilo, hola Fabi, Denis, soy Julia, muy bueno el programa. Bueno, en respecto a la consigna, yo no sé muy bien cómo se podría llamar, pero podría ser algo que tenga que ver así con la belleza, pero tipo de flores, así, porque está empezando la primavera, y si no, algo más de suspenso, porque como decían, no se sabe si va a nevar de repente o no. Muy buenas las ideas de ustedes, y... Bastante vacaciones, muchas vacaciones, poco programa. Bueno, eso grande, chao, los quiero. Siento que nací para ser retada por Julia, o sea, hermoso. Estoy como sintiendo que este es mi lugar. Nos cagó a pedos y lo repitió muchas veces. Eso me encantó. ¡Vacaciones! ¡Muchas vacaciones! Sí, sí. No. Me encanta. Y es Team Claroscuro también, porque decía... Sí, me encantó. Y me encantó... ¿Cómo es? Suspenso. Suspenso. Claro. Octubre es un suspenso, viejo. Sí, estoy muy de acuerdo. Y la belleza... Esto de la belleza que contabas podría ser algo con el florecimiento. Octubre es... ¿No? Florecer. Pero florecer con suspenso. Con suspenso. En el centro están florecidos los arbolitos ya. Yo sí, por acá, verdad, por los cuervos, no vi tanta florcita todavía. No, en el centro hay un nivel de flores de cerezo que no se puede creer. Sí, de cerezos totalmente. Quedé de cara. O sí, sea, que es lo más que a lo que uno le saca más fotos. Sí, sí, sí. Todas las historias de los cerezos, sí, básicamente. Sí, pero es muy triste como salir de los coigües con bota de lluvia, sí, barro y restos de nieve y llegás al centro y tipo, cerezos, bueno. Era otra vida. ¿A dónde vivías? Sí, sí, sí. Es como que duele un poco, pero me la banco. Lloro, pero me la banco. El oyentismo festeja a Juli, como siempre. ¡Viva Juli, viva Juli! ¡Viva Juli, qué genia! Nos cago a pedos. No me voy a olvidar de esto. Hermoso. Gracias, Juli. Un adulto responsable que cague a pedos tenía que haber. Sí, sí. Exactamente. La verdad que sí. Bueno, programón por delante. Estamos muy contentas en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. Son las 9 y 20 de la noche. ¿Podemos ir a escuchar un temón de Joaco Conte? Yo creo que es hora. Sí, ¿no? A ver qué eligió nuestro amigo DJ Joaco. Él no nos contó nada, solo hizo como esto de tejer mundos. Bueno, solo lo que hizo fue agarrar versos de Barra y mezclarlos con una canción. Entonces nos puso simplemente, antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía, como un augurio de mal amor al que somos adictos. ¿Quieren saber a quiénes mezcló nuestro amigo? A ver. Vamos a ver. Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente. ¿Para qué toma? Malamente. Y yo, malamente. Malamente. Se ha puesto la noche rara. Me salió luna y estrella. Salí a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Mira, mira, mira, mira. Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. ¿Para qué toma? Que malamente. Y yo. Pensarte malamente. Sí, sí, malamente. Mira, malamente. ¿A qué toma? Que malamente. Y yo, malamente. Y yo, malamente. ¿A qué toma? Que malamente. Y yo, malamente. Ando por la casa buscando tus olores como cuando rastreaba tus engaños. Busco aromas. Durante la primera semana encontré un par de medias y varias ropas que dejaste tiradas. Las huelo, las beso. Al principio lo hacía con vergüenza, después empecé a hacerlo con naturalidad, ahora lo hago con desesperación. Las aplasto en mi boca y en mi nariz para extraerles algo de lo que amé. Sigo encontrando ropas tuyas, pero ya no huelen, contienen apenas el recuerdo del olor. Con el tiempo, menos el deseo, todo se diluye. ¿Por qué no construí una jaula? ¿Por qué no tejí una red para que dependieras solo de mí? Odio las teorías sobre el amor y la libertad. Debería haberte construido una sólida jaula y llevarte ahí el plato de comida, el agua y el sexo, serte imprescindible. Ahora me he quedado sin tus olores y para colmo en el prostíbulo de mi corazón están reclamando aumentos. Y Eso fue un poemón de nuestro queridísimo José Esbarra. José nació en 1950 y falleció en 1996 en Buenos Aires. Fue escritor, actor, dramaturgo, poeta y guionista. Escribió los libros Plástico Cruel, Bang Bang, Aliana, Obsesión de Vivir, El Mal Amor y Marc la Sucia Rata, entre otros. Brindó talleres de escritura y dirigió el ciclo El Circo de José Esbarra. Como activista cultural del underground porteño, su vida y cómo la desplegó desde los márgenes va a atravesar su obra y lo convierte en un ícono trash de los 80 y 90. Aquí tenemos su maravilloso último libro escrito y publicado después de su muerte, El Mal Amor. Es una maravillosa reedición de Dagas del Sur la que tenemos, porque entendemos que hay muchas. Esta fue publicada en 2017, que es una edición muy linda, con facsimilares, con fotografías y un posfacio hermoso de Nadia Sol Caramela. Así que vamos a estar leyendo de este librazo que se llama El Mal Amor. Sí, la selección de poemas que trajimos para hoy es del Mal Amor, pero en la Biblioteca Popular Carilafken, porque ustedes saben que siempre que traemos un autor a la radio es porque pueden ir a buscar algo de su autoría a la biblio, van a poder encontrar Marc la Sucia Rata. Así que nada, también se acercan en los horarios de atención, que puedo aprovechar para decirlo, por ya favor, que estamos, te pido. Que son los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4 y los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. ¿Los dije bien? Sí, los dije bien. Nunca lo sabré. Nunca. Los dije bárbaro. Hermoso. Y pueden encontrar este libro que Denis más temprano nos contaba que en el 2018 acá en Bariloche se hizo una obra que nos... Sí, sí. Nos llamaba la atención que nosotras no la vimos. No la vimos ni nos enteramos. Era el momento que estábamos locas por Esbarra. O sea, lo conocíamos y estábamos como... ¡Ah! ¿Qué es esto? Sí, sí. Además, yo fue en la época en la que yo llegué a Bariloche y me topé directamente con esa obra y no lo conocía a Esbarra y me volvió loco. Mm. Me encantó, además, cómo la llevaron adelante les chiques. Fascinante, fascinante. Un mundo precioso. Ojalá se vuelva a hacer. Y, ¿a quién hay que pedirle? Hay que pedirle... creo que el grupo está medio dividido y el que hacía del protagonista... Me parece que se fue a vivir a Europa. Míralo. Bueno. Está difícil. Está difícil, sí, sí, sí. Pero ¿quién te dice que se vuelva a hacer? Se entra Denis, viejo. Sale el europeo, entra Denis. Aparezco. Y hace poquito estuvieron reponiendo en Buenos Aires Plástico Cruel, que es otro de los libros que tenemos de él aquí. Y mi sueño para el Festival de Poesía del Carilafken 2024, tengo que decir, es que además de lo que ya va a suceder este año, que es poesía, cine, danza, música, incluyamos teatro y podamos traer alguna versión de Plástico Cruel. Me vuelvo. ¿Vos sabías que será mi sueño? No. Te lo estoy contando en vivo. No, Negri. Qué lindo. Hermoso. O bueno, quién sabe si alguien de esta ciudad la quiere hacer también, ¿no? Porque es un librazo. Vayan anotando. Cruel. Vayan anotando. Qué buena novela Plástico Cruel. Se las presto si la quieren. ¿A quién? Es un novelón. Y son muy lindas las ediciones de Dagas del Sur, lo voy a repetir, me gusta mucho las decisiones, que de hecho mantienen una decisión que creo que es de las mismísimas ediciones que hacía Esbarra con sus publicaciones, porque bueno, como él no encontraba a quien lo publicara, inventó Ediciones La Rata, su propio sello, y bueno, ahí va publicándose, y me gusta que mantienen algo de la bio, que bueno, dice José Esbarra, cuando nació, fue poeta, no sé qué, y termina diciendo, desde niño fue mentiroso, es decir, amó la literatura. Ay, me gusta tanto eso. Sí, sí, sí. Sí, más allá de, bueno, que lo charlábamos afuera del aire, que hoy, en el 2023, el mundo está mucho más preparado para leer a José Esbarra que por ahí hace 30 años. Creo que hay algo también de época en la autogestión, en la autoedición, sí. ¿No? Como una búsqueda de... de época en esto de publicarse a une misme o entre les amigues, ¿no? Completamente, completamente, sí. Pensemos además la época en la que, bueno, eso, plena dictadura, él como escribiendo, publicándose, que bueno, en un momento de hecho llega a irse, ¿no? El último año de dictadura él se va para España. Y vuelve a los 3 años, ¿no? Sí. Y también durante la dictadura se aboca mucho más a lo que es la literatura para niñes, que también es una faceta que yo adoro de José. Sí. Yo soy tipo, muero por José, o sea, soy su fan. Y algo de lo que más me gusta es su ser tan polifacético, ¿no? Sí. Porque hoy lo vamos a abordar más desde la poesía, pero también fue dramaturgo y actor de Lander porteño, pero también escribió guiones para la tele, escribía para la revista Playboy como escribía para la revista Villiquen. Total. Se habla mucho y hace poquito justamente lo subieron a Instagram porque yo lo busqué durante muchos años y no lo encontraba. Hay un video de él hablando. Una de las primeras personas que dice en el living de Susana Jiménez que tenía sida, como en el que, living fue, sí. Mira vos, está el video, no lo encontramos. Pásenlo porque no está en Instagram. Ahora apareció como aparece el archivo. Es muy conmovedor ver ese video, para mí es fuertísimo, como bueno, esto, su ser polifacético me parece súper interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo podía ser plástico en esos mundos? Bueno, siguiendo esa línea, a mí me encanta esto del libro que escribe Socorro, nadie me quiere. Hoy hablábamos del libro este con Cami fuera del aire, que es un libro de autoayuda para niños, es espectacular. Wow. Y en él les habla sobre la risa, los abrazos, el aburrimiento, el sexo, y en un momento dice: ¿hay que hablar o no de sexo con los padres? ¿Es preferible hablarles o hay que dejarlos en la ignorancia? Les pregunta. Maravilloso, es espectacular. Maravilloso. Qué buena pregunta, ¿no? Como dar vuelta al concepto un poco, vuelta, ¿no? Sí, es precioso que les hable a ellos además, ¿no? Y para mí es muy relevante el vínculo de José con les niñes, con la literatura para niñes, porque José fue deviniendo y llega a nosotros como esto, como un ícono trash del que se construye toda una mitología a su alrededor. No hay anécdotas, bueno, hemos escuchado y leído mucho a Pipi hablando de su hermano, pero también hay amigues de la época que hablan de él, que cuentan cosas, y se empieza como a tejer lugares y contradicciones donde una dice, ¿y de todo esto qué es la verdad? ¿Existe una verdad sobre quién fue José? ¿O vamos a encontrarnos con él en la entrelínea de su poesía? Esa es una pregunta que nosotras en los talleres abrimos mucho, pero si hay algo en lo que todas las versiones de José que llegan a nosotras coinciden, es en una faceta muy tierna y de muchísima preocupación por otras personas, por las niñas, por las minorías, como que hay algo de eso que a mí me resulta una joya en toda esta mitología que se construye donde, bueno, no sabemos, no podemos saber realmente quién fue José. Sí, es lindo ir descubriéndolo cada vez, ¿no? No es solo en lo que nombraba Cami recién de todo lo que ha escrito, entonces redescubrirlo en una novela con otro tono, o escribiendo para Villiquen, o en el sillón con Susana Jiménez, en el sillón, así de una, sino también eso, en ir descubriendo nuevo José en su vida, ¿no? Leer una entrevista que dice una cosa, en la otra otra, y es como decir, bueno, todo eso es José, ¿por qué no es todo eso? Claro. Es octubre, es contradicción. José es octubre. Un José en Villiquen de repente, como habitando es esos espacios diferentes. Es hermoso. Y bueno, a mí me hace mucha ilusión que el año pasado vi que Julián Berenguel, que es un, al igual que Nadia Sol Caramela, alguien que ha escrito sobre la vida de José, ganó una beca creación del Fondo Nacional de las Artes para escribir un libro sobre él. Yo solo lo supe porque vi las stories del Fondo Nacional de las Artes como de quién las había ganado y que esa era la propuesta, y después no supe más nada, pero me hace una ilusión el momento en que eso, tengamos como acceso más a una biografía. Me encanta. Recién pensaba en lo que decías de la ternura, porque a mí también me da mucha ternura y me llama la atención porque todo es un poco contradictorio y controversial también al mismo tiempo. Como que de repente decís, ay, José, no sé si daba que digas esto en el poema. Es como el tipo, José, no podemos poner esto, pero lo voy a poner igual. Exacto. Claro. En vez de, ah, bueno, entonces pon... No, no, ponelo igual. Exactamente. Bueno, el poema que leíste, ¿no? Como debería haberte construido una jaula, ¿no? Y llevarte ahí el plato de comida, el amor, el sexo, la cosa. Odio las teorías del amor y la libertad. Digamos, me encanta que sea políticamente incorrecto que lo diga y que hay algo como de sí, hacerse cargo, ¿no? Porque, bueno, el libro se llama El mal amor. El amor es el tema, la marginalidad y el amor son los temas de su obra, de su vida, quizás. Y el deseo. Y es como ese movimiento medio pendular, tan parecido a Octubre, no la puedo creer, entre la belleza y el horror, ¿no? Como todo el tiempo es la belleza y el horror, la ternura, el amor no existe y a la vez... Insisto. Exactamente. Para mí, José insiste, y José y sus personajes, su voz poética, ¿no? Cuando hablamos de él, estamos hablando fundamentalmente de su voz poética. Insisten en el amor, y eso es precioso. Hoy releía todos los poemas, así como una pasadita, o en los que tenía marcados, y pensaba, conviven en el poemario, porque era como que saltaba de un ¡ay! A un ¡ah! Oh, y un ¡ah! Oh, ¿no? Como que esto, horror y belleza. O sea, en el mismo libro, en una página dice, el verbo es amar, amar bien, amar mal, amar como sea, pero amar. La clave es amar, y cuando todo duela, amar con mayor intensidad, y cuando todo se torne insoportable, amar el doble. Es como, ¡ay, sí, sí, viejo! Y después te dice, elegimos el ejemplar más exótico, nos enamoramos de su libertad y empezamos a construirle una jaula. Y es como, ¡ay! Sí, también eso, ¿no? Es esto y también aquello. Sí, te interpela con esos límites, digamos. Te lleva hasta cierto punto, hasta cierto límite, pero después de todas formas como da la sensación que lo transforma en algo tierno y se suaviza y decís, bueno, también es esto y también es lo otro en cierto punto. Sí. Es como que hay desesperación y a la vez hay fe y a la vez... No hay fe, ¿no? Como hay un poco de todo al mismo tiempo y me parece que eso es muy valioso, poder mostrar todas esas caras. Al revés de como si dice lo que hace, hace lo que dice, se corresponde, ¿no? Como no es coherente, ¿no? Esto de ser contradictorio a mí me parece valioso, me parece como lo disfruto al leerlo, digamos. Y son preguntas que se abren mucho en los talleres cuando leemos a José como... bueno, qué fuerte lo que están leyendo. Y como, sí, bueno, y que tire la primera piedra el que nunca sintió esto. Pero José lo escribe, viejo. Sí, como, sí. Me parece súper interesante. Sí, lo expone, tal cual. Expone su ser, ¿no es cierto? Como todo lo que parece incorrecto, no, es precioso. Sí. Acá Pipi nos agrega que además de la biografía que está haciendo Julián, se está haciendo un documental biográfico con innumerables testimonios. Oh. Listo, yendo. Ay, o sea, yendo. Nuevo sueño, nueva ilusión en mi corazón, ver ese documental biográfico. Y nos agrega que está esbarra.ediciones en Instagram, donde hay mucha info. Ese es el Instagram donde yo les contaba que después de mucho tiempo de buscarlo y no encontrarlo, subieron el videíto del living de Susana. Ahí va. Hermoso. Bueno, que son las sobrinas. Son las sobrinas, entiendo yo, con Pipi. Sí. sí, hermoso, hermoso, me encanta. Bueno, una difusión de su obra que es como para agradecer y abrazar a la familia Esbarra, ¿no? Porque, bueno, Pipi ha dedicado tanto de su vida para que nosotros podamos acceder, ¿no? Como un compromiso con la poesía de su hermano que, bueno, te agradecemos, Pipi. Realmente sí. Que es gracioso porque me gusta esta anecdotita, que es que en realidad Esbarra es el apellido de la abuela materna, que en realidad el apellido de la familia es Caputo. Total. Pero que él decía que un puto no se podía llamar Caputo. Wow. Entonces, es bárbaro. Esbarra. Qué hermoso. La carcajada de Fabi llegó hasta acá. Llegó. Sí. Mirá vos. Bueno, yo tengo ganas de que lo sigamos escuchando porque siento que la gente dice... Meta a chusmear y dicen, ¿de qué están hablando, chicas? Sí, cuenten más. Así que a mí me encantaría, Denis, si querés, leernos un poema de nuestro queridísimo Esbarra. Dale, buenísimo. Lo busco. Dale. Mientras tanto podemos tirar algún otro chismecito, ¿o qué? No, ahí sí, estamos, ahí ya estamos, ya estamos listos. No dejes que te impresionen las estrellas, que quizás estén todas muertas. No te dejes corroer por las canciones añejas. Duerme y nada más. Esta noche, duerme. Mañana una muchedumbre de arcoíris, con lo que haya quedado vivo, ya conoces el mecanismo, te fabricarán una sonrisa nueva. Ahora duerme y nada más. Esta noche, duerme. No te castigues con la luna, ese transatlántico indiferente. Este silencio pasará. Volverán las palabras como pájaros, como veranos, como soles. Volverán las palabras y alguien dirá tu nombre. Esta noche duerme. Echa el ancla y duerme. Que por unas horas oscuras nada te hiera. No llores, no implores, respira y duerme. Concéntrate en la respiración y acaríciate un hombro. Ámate un poco y duerme. Esta noche duerme. Mañana tendrás la oportunidad flamante y renovada de volverte a equivocar. Iba a decir que este es mi poema favorito, pero mentira, porque después voy a decir lo mismo todos. No, no les mientas. No les miento. La luna es transatlántico indiferente, sí, por Dios. Sí. Lo usa en otro poema. Dije, sí, obvio, yo también lo usaría en todos. Una vez que lo descubriste, lo usas en todos. Este poema lo leímos ya en el programa para cerrar algún día, no me acuerdo cuál, porque nos gustaba lo después de irnos, Osvaldo. Después leímos de... Osvaldo Bossi, y nos fuimos con Esbarra. Porque había que irse a dormir con él. Mañana tendrás la flamante oportunidad de volverte a equivocar. Que me encantó. Precioso. Te abraza. Te abraza. Me encantó que Joaco me dijo, estoy pensando en una nana. Claro, es una nana. Sí. Duerme, ¿no? Bueno, te está cunando. Además hay un dato interesante, que él era de Cáncer. Sí. Una cosa maternal, preciosa, de cuidar al otro. Y ahí se muestra, aparece. Y otra vez acá aparece todo, ¿no? Me parece que este es otro poema que incluye un poco de todo. O sea, no dejes que te impresionen las estrellas, que quizás estén todas muertas. Así empieza y es tipo, bueno, perdón, me había impresionado con las estrellas. Claro. Pero al toque es como, che, tranca, el silencio pasará, volverán las palabras como pájaros, volverán las palabras, alguien dirá tu nombre, qué importante, ¿no? Cuando todo el tiempo en sus poemas es como que alguien no está, se está yendo, falta. Mucha ausencia. Sí, pero alguien mañana dirá tu nombre y después termina, bueno, mañana te vas a poder volver a equivocar, tranquilo. Claro. Con esto de alguien dirá tu nombre y de la cancerianidad, pensaba como en algo de la pertenencia y me acordé de un fragmento que tengo escrito en mi cuaderno, vaya una a saber de dónde salió, pero que dice, que él decía, escribo literatura para gente de la quema, para pendejos como ese que era yo. ¿Vos sabés la cantidad de pendejos que andan con mi libro? A esos pibes nadie les habla, no tienen interlocutores. ¿Sabés lo que debe ser que encuentren un libro de alguien que fue igual que ellos? Para ese pibe de 14, 15, mi libro está vivo. Eso para mí lo pinta como esto, ¿no? Es una mirada muy particular de la vida. Y que él le esté hablando a esos pibes, que se esté ofreciendo la ofrenda de ser interlocutor, ¿no? Me gusta mucho, me parece tan generoso. Sí. Es un total generoso porque, y yo digo es, ¿no? Era. No, pero está vivo. Eso, me gusta, claramente vive en su poesía. Pero hablan mucho de cómo invitaba a sus alumnos de los talleres de poesía a leer, de cómo siempre como que abría las puertas de los espacios que él generaba, que incitaba mucho, ¿no? A que quien fuera se pudiese acercar a esto que fue el circo de José, ¿verdad? Sí, el circo de poesía de José Esbarra, que es, entiendo, si no el primero, uno de los primeros micrófonos abiertos del under porteño, ¿no? Sí, wow. Totalmente. En la época del mítico Barbaruc, ¿no? Como todo eso. Y cómo eso invitaba a todos a leer, incitaba mucho a sus alumnos, eso me parece muy lindo, como dale, lean, y le daba mucha bola a esto de lo performático, ¿no? A cómo se lee, a darle entidad a las palabras. Me acuerdo que cuando leí estas cosas era como, ¡oh, es barra, sí, sí, es barra, es eso! ¿No? Como el momento en el que en el que por ahí nos empezamos a acercar a la poesía, ¿no? Ya por el 2018, como más a la poesía performática. Y bueno, él aconsejaba como no acelerarse, leer con intención, con sustancia en el decir, ¿no? Como y bueno, me lo imagino todo generoso invitando a la gente a leer en el circo de José. Es muy lindo la edición del Mal Amor que tiene Lola de Dagas del Sur, que tiene este epifacio de Nadia Sol Caramela. Es muy lindo, realmente. Vale mucho la pena comprar ese libro porque no solo tiene este epifacio que es bárbaro, sino que tiene como los facsímiles, se llaman, como tiene fotos y tiene como los borradores mecanografiados de él con las tachaduras y las correcciones. Pero pensaba en esto porque en el posfacio de Nadia cuenta bastante sobre su manera de dar taller y eso me parece una joya para leerlo, como súper interesante su manera. ¿No hay documental, algo que muestre un poco todo esto? Bueno, sería ahí esto bárbaro. Es lo que nos decía Pipi, que está en curso, ojalá. Claro, ojalá. Por favor, queremos verlo. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo ganas de un poemita más. Dale. ¿Qué pasa si empezamos con los audios, no? Le hemos pedido a amantes de Esbarra, nuestros amigues o a gente que ha ido a talleres. Bueno, les dijimos... Ya sé que te gusta mucho Esbarra, léenos un poemita. Así que la primera lectora de Esbarra, poeta también, es Silvi Fernández. Vamos a escuchar el primer poema. De todo lo que conocí, quiero más. Más nieve, más fuego, más sexo, más calma. De toda la locura quiero más, y de toda la pureza quiero más, más honor y más deshonra, más virtud y más bajeza. De todo lo que amé quiero más, de todo lo que aún no he probado quiero más, de todos los excesos quiero más, más dolor, más placer, quiero más. Y cuando me muera, como una ráfaga y como una súplica, saldrá de mi boca la palabra más. Este poema lo pinta, lo pinta. Adoro que de todo quiera más, más honor y más deshonra, más virtud y más bajeza, más de todo. Lo que importa es que haya más. Sí, sí, sí, sí. Un adicto. Yo le decía a Joaco, ¿por qué no pones soy un adicto? Claro. Adoro. Y cuando me muera como una ráfaga y como una súplica, saldrá de mi boca la palabra más. Porque hay como una puesta en valor de los excesos, ¿no? En su obra, como que no es algo que no debería pasar. Está total. Puesto en valor ese exceso. Total, total, sí, sí. Qué buen poemón. Pero se vienen todos poemones. Yo no voy a decir que este es mi preferido ni nada, ¿eh? No, todos, no. Todos son un camino. Todos son un camino, sí, sí, sí. Recién lo abrí nomás... y eso, hoy me estaba fijando como estos poemas como que dialogaban, pero que uno decía como aguante el amor y el otro oh, no el amor. Primero este chiquitito que dice, no conocí el amor, solo conocí el exasperante deseo de que el amor existiese. Ese me mata. Y además es como que un poco no le creo. Sí, conoció el amor, estoy segura. Como claro. Que bueno, sí. Pero es que hay algo también que me parece súper interesante con que el amor no es permanente. Nada es permanente, ¿no? Como está este gran graffiti que se viraliza mucho, que es una frase de Plástico Cruel, que es... cualquier plástico dura más que un amor eterno. Y tipo, la respuesta es sí, vieja. Wow. Sí. Qué buena frase. Que es espectacular. Pero después, esa es como, bueno, aislando el verso sucede. Pero después también más profundo, ¿no? Como que están los pterodáctilos, que es como un cuentito. acto, podríamos decirle, son como unos capitulitos de una historia de amor entre dos dinosaurios que en algún lugar, para mí, mi lectura es que incluso lo que puede parecer eterno, como un dinosaurio que vive millones de años, podríamos decir que ese amor parece ser para siempre, se termina. Sí. Los dinosaurios se extinguieron. Sí. Como hay algo de la... De lo no permanente, de la finitud. De la finitud. La finitud de las cosas, total, inclusive hasta en el amor. Total. Bueno, viene muy a tono con el poema que tengo aquí, que dice: siempre olvidamos que lanzarnos al amor es empezar a construir un recuerdo que seguramente será terrible. ¡Ay, sí! ¡Reci! ¡Reci! Me hace muy mal que ya lo sepa, ¿viste? Como, es como, ¡ay, me estoy lanzando al amor y va a ser terrible! Hermoso. Es empezar a construir. Me hace acordar a este poema de Claudia Massin, que me destruye, que es como si lo que se ama no se estuviera yendo ya desde el momento en que te toca por primera vez y te conmueve. No, como que lanzarnos al amor, ahí ya se empezó a construir el recuerdo que va a ser terrible, ¿no? Y sí, como sí. Ya se está yendo, o sea, ya empezó a terminarse. Es bastante terrible. Hermoso. No sé cómo vamos a salir de acá. Contradictorio. Como octubre. Como octubre, y José. ¿Se dan cuenta? Fue una gran decisión. Perfecta. Esta consigna de hoy. Che, les quiero decir algo lindo, que es que Pipi nos cuenta que la Facultad de 3 de Febrero, la UNTREF, está digitalizando el registro escrito y los circos de poesía para que todos los puedan ver y consultar. ¡Vamos! Me están cumpliendo sueños el día de hoy, realmente. Tremendo, tremendo. Me encanta. Che, y el teléfono está prendido fuego y lo que yo veo así como en el preview es muchas manitos que señalan para arriba, tipo, lee mi mensaje. Ay, acá estoy. Así que deben ser mensajes con vencimiento. Me parece que podemos hacer un momentito bien. Mensajes. Perfecto. Como para salir del asunto que el amor está desapareciendo. No. A ver. Acá nos dicen, miren lo que encontré, y nos pegan un link de YouTube de un registro VHS digitalizado del circo de José Barra. ¡Ay, qué lindo! Gracias, pasen Juli. Pasen todo después. Después todo, nos reenviamos todo. Sí. Totalmente, completamente. Sí. Bueno, después respuestas a la consigna, que las podemos leer en un ratito, como para seguir en mood José. Y acá nos dicen, aún en los dolores y en el desamor, José amaba la vida. Sí, sí, totalmente. Insistió con la vida, esto que decimos, ¿no? Sí, no conocí el amor, pero insisto con el amor. Lo mismo en su poesía, en sus novelas. Es como que el amor es terrible, ¿no? Esto que decíamos. Pero él igual insiste en que ellos intenten amarse, sí, ¿no? Vivió la contradicción, inclusive. Bueno, lo atravesó. Sí, Plástico Cruel, que lo nombramos tanto, es como, bueno, un montón de amores que no, como uno que se enamora de uno, que se enamoró del otro y que el otro del otro, no explicaba nada. Es un triángulo amoroso, sí, entre un chico de 17 años que viene del campo, una chica como más de clase acomodada y una travesti que se llama Bombón, que hay como fragmentos de su diario, porque es es como una novela, pero como fragmentada, ¿no? Como son todos fragmentos que se van tejiendo. Es como que está el diario, después está cortado por señales de tránsito, de repente empieza a hablar cada uno, ¿no? El diario de Bombón, después hay un apartado que es Axel y Linda, ¿no? Y nos va contando distintas cosas de cada uno, que de hecho tiene la mejor señal de tránsito del mundo mundial, el mejor texto de este mundo, que habla sobre el deseo. Sí. Sí, lo citamos bastante con Lola. ¿Lo tenés en la mano? Sí, lo tengo en la mano. Es como... Es terrible. Vio el mar por primera vez. En la distancia, el mar era azul, incuestionablemente azul. Sintió la felicidad de comprobar. Corrió desnudo por la arena de una playa sin turistas hasta que las olas le salpicaron la cara. Se detuvo, sospechando algo terrible. Tomó entre sus manos un poco de mar y lo temido ocurrió. En el hueco de sus manos, el mar dejaba de ser azul, era solo agua transparente. Acortar la distancia para destruir el encanto. ¿Es acaso todo lo que el deseo es? Es terrible. Es terrible, pero real. ¿Qué querés que te diga? Sí. Acortar la distancia para destruir el encanto, no se olviden. No se olviden, se lo anotan, recordatorio. Tatuaje. Tatuaje. Hablando de octubres y contradicciones, encontré también en el cuaderno un fragmentito que José habla de Plástico Cruel, que justamente habla de esa contradicción, porque dice: escribí Plástico Cruel para demostrar que no existe el amor, que el amor es cultural, que la vida es sexo, que en el sexo estaba todo claro y no lo conseguí. Y adoro eso, porque es esto que decimos siempre de una no sabe lo que va a escribir hasta que lo escribe. Traté todo esto, intenté todo esto y no me salió. Sí, sí, sí. Me sí. parece fabuloso. Sí, sí. Claro, lo investigué, básicamente. Investigué sí. por acá y me di cuenta que no. Sí, no era. No era, no era. Era, pero no era. Sí. Claro, sí. era, pero no era. Como octubre. Octubre. Pesado los librianos. Ay. Vamos a escuchar un poemita más. El siguiente poema nos lo grabó nuestra queridísima Mila. Solicita tu presencia. Reclaman tu asistencia mis fémures y sus tendones vecinos. Te llaman mis clavículas, todos mis leucocitos preguntan por vos. Mi tráquea se niega a su movimiento de mareas. Hay necesidad de vos en este envase de piel. Mis piezas dentarias no permanecerán ancladas en sus bahías, si no la saluda tu sonrisa. Son ciento y pico los huesos que amenazan con desmoronarse catastróficamente. Es imprescindible que concurras al salón de los pasos perdidos de mi cráneo. Te extrañan las venas y las arterias que sostienen mi orgullo. Te demanda imperiosamente mi esternón. Me encanta que aparezca este poema en este momento, porque algo de lo que todavía no hablamos es el cuerpo. Sí. Sus poemas son muy sensitivos, aparece mucho, digamos, en ese lugar donde es un cuerpo que está esperando, que está queriendo que otro llegue, que está extrañando, que está deseando. Bueno, ¿cómo nos va mostrando todas las partes de su cuerpo, así como lo hace con la casa, ¿no? Nos muestra todas las partes de la casa que lo extrañan, ¿no? En otros poemas. Y me gusta que acá en el posfacio Nadia Sol Caramela habla del vacío que él siente desde niño, como que José no se siente querido por sus padres. Dice como, bueno, medio raros siempre, incómodos con las demostraciones físicas de cariño. Entonces acá Nadia Sol Caramela dice, quizá por eso José escribe desde lo físico, tal vez para reparar ese primer vacío. Hay algo, ¿no?, de esa búsqueda de que todo el tiempo nos muestra cómo su cuerpo físico está queriendo ese amor. Bueno, esto, el esternón, te está llamando mi esternón, no sé cómo termino diciendo. Sí, el esternón es espectacular. El esternón me mata. No, además hay un contacto con la descripción de lo que es la carne en sí, sí. Que conecta con ese mundo también hiper profundo, que conecta con las venas, como describe. Sí. Precioso. Completamente. Hay necesidad de voz en este envase de piel, ¿no? Es un envase de piel. Envase de piel. Tremendo, tremendo. Y esto es como que se dialoga mucho con este poema donde va diciendo como que la cara de los Rollins en la pared lloran, ¿no? Como sí. el póster de la pared llora porque el otro no está. Y como que va diciendo cómo las distintas partes de la casa lo están extrañando a ese otro. Wow. Me gusta ese nivel de detalle. Y siempre que lo vamos en taller hablamos de lo más sensitivo de sus poemas, ¿no? Como aparecen sí. mucho como los olores, los colores, el tacto, el olor aparece un montón. Muy íntimo, con el primer poema que leíste, muy íntimo. Recontra, sí, totalmente, recontra de la intimidad. Bueno, ya lo vamos a escuchar en los poemas que siguen también, ¿no? Pero eso, mucho aroma, mucho cuerpo, el tacto, súper sensorial. Sí. El deseo, ¿qué decirte? A mí el poema que sigue me vuelve loca. Bueno. Me vuelve loca, porque sí. Se pone, además de todo esto que ya hemos nombrado, se pone un poco picarón, se pone gracioso. Ajá. Para mí hay una pizca de me sonrío, sos un pícaro, sos un atrevido, un pícaro con mucho estilo. Bueno, yo antes nombraba de que esto de que las versiones contradictorias sobre su mito coinciden en esta faceta muy tierna de la preocupación por lesotres, pero también si hay un lugar donde coinciden es en una mirada súper ácida, cínica, irónica de la vida, ¿no? Cruda, cruda. Total, sí. Y bueno, y eso nos causa un poco de gracia de golpe. Es la ironía nos saca una sonrisita de repente, sí. Aunque nos esté diciendo algo tremendo. Sí. Lo vamos a escuchar, ¿ok? Y bueno, sí. Nos lo grabó nuestro queridísimo Cam. Hermano, créeme, no son celos, ni tampoco resentimientos. No la odio a ella ni le guardo rencor a él. Que juntos los dos sean felices, que tengan paz, que sean libres de amarse mucho. Una sola cosa deseo, no es por sed de venganza, se trata de un inocente capricho. Hermano, sabes que no tengo maldad. Mi deseo es que una noche ella, apretada a su cuerpo, en sus oídos se equivoque y le susurre mi nombre. Es espectacular. ¿Qué quieren que les diga realmente? Me gusta cómo lo hace tardar. Hermano, créeme, no son celos. Que sean felices, que no sé qué, que tengan paz. Te juro, no es por ser de venganza. Una sola cosita, ¿no? Y va de a poco, de a poco. Y me dice eso. Que en sus oídos se equivoque y le susurre mi nombre. Que me encanta esto que contábamos, que acá están sus poemas mecanografiados por él y tachados. Wow. Es hermoso ver esto. El primer verso era: hermano, créeme que no siento celos. Lo tachó y puso: hermano, créeme, no son celos. Y al final de todo, puso: mi deseo es que una noche ella, apretada a su cuerpo, en sus oídos le susurre mi nombre. Y agregó con una flecha: en sus oídos se equivoque y le susurre mi nombre. Hermoso. Qué hermoso que es ver el trabajo de corrección en otras. Me vuelve loca. Me vuelve loca ver el otro poema. Sí, no, qué precioso. Bueno, este era un hitazo que solíamos leer mucho allá por el 2018 en las caracolas, sí, de la Biblia. Sí. Estábamos como obsesionadas. Totalmente. Tendrían que volver las caracolas a la Biblioteca Popular Caritas. ¿Qué son las caracolas? Armábamos como un círculo, tirábamos como medio todos los libros de poesía que había, sí. O invitábamos a que cada quien traiga los suyos, así que tipo yo llevaba bolsas de libros de mi casa, sí, con poesía, los tirábamos todos en el centro de la escena y estábamos toda la noche tomando vino y leyendo poesía, tipo, ¡ay, acá encontré uno! Qué y lindo. Todos leyendo sin parar, como locos. Y este de Esbarra no podía faltar. No. Esbarra nos acompañó mucho en las caracolas. Por acá la Genchi festeja poemas, dice, este poema es brutal, el del mar, el del, sí, deseo que leyó Lola. Sí. ¡Wow, qué poemón! Creo que es el que leyó Mila. Por acá Chango dice, qué lindo es Barra y Don Cornelio de fondo. Ay, muy bien. Es que Fabi está haciendo todo bien en silencio. Él calladito. Yo disfruté mucho toda la semana pensar, sí, lo que a Fabi le iba a gustar ese, sí, programa. Sí. Estábamos tipo, Fabi va a estar recontento. Ay, las cosas que las ponen contentas a las chicas. Bueno, qué decirles. Yo tengo ganas de seguir escuchando Esbarra, no sé ustedes. Por favor, y bueno, por favor. ¿Y qué nos queda para escuchar? Nuestro amiguísimo Lino Itkin. ¡Ay, que está acá! Se va a escuchar al mismo. Se va a escuchar el mismo. Sí, lo tenemos aquí, pero no es que nos lo va a grabar ahora. Sino está que... grabado, nos lo mandó por WhatsApp en la semana. Exactamente, así que vamos a escuchar otro poemón de la voz de Lino. Y si solo piensas en él, ámalo más. Y si te descalifica con una diferencia imprevista, ámalo más. Y si te lastima con su mirada, ámalo más. y si te golpea con sus palabras, ámalo más, y si te traiciona, ámalo más, y cuando sienta que eres la única persona imprescindible en su vida, abandónalo. ¿Por qué? Porque sí, porque tiene razón, viejo. Un poco sí, hay verdad, hay verdad. Me destruye. Sí, sí, sí. Quiero, les puedo confesar, quiero ser su novio. ¿Puedo? ¿Podría? ¿Querés? Quiero, tengo ganas. Bien. De volver allá. Volver allá. Sí. Hemos hecho esa consigna un montón. Yo creo que podemos, habíamos dicho como, bueno, ¿a quiénes unirías, no? Como de todas las épocas, muertos, vivos. Ay, entonces, como flechazo, podés unir al poeta que quieras con el poeta que quieras. Unimos a Denis con Esbarra. Por me favor. Gusta. Bueno, gusta. Vamos en esa. Bueno, está bien. No sé, en algún lugar está pasando. Soñar no en un cuesta universo nada. Paralelo. En el multiverso estamos ahí. Están en esa. Sí, yo los veo. Sí, estoy bebiendo un vinito. Sí. Bueno, por algo te invitamos hoy acá. Sí, no es joda. Por supuesto. En realidad fue al revés. O sea, primero dijimos que venga Denis y después dijimos, si no es con Esbarra, no. Ustedes son el cupido, están queriendo ser cupido. Sí, estábamos en esa. Y encima yo no había profundizado en él hasta ahora tanto. Ay, me encanta. Adoro, ser cupido no sale bien. Sí, bien, me gusta. No, nivel, dijimos tipo, tiene que ser Esbarra, bueno, donemos a Esbarra la Biblia, lo estoy confesando. En realidad, Mark, la sucia rata, me lo regaló mi amiga, me lo trajo de un viaje hace un par de años y yo lo estoy donando a la Biblioteca Popular Karin Afken para que podamos hacer este programa hoy. Bravo, bravo. ¿Se dan cuenta, viejo? Estamos mal. Comprometidísimas con la causa. Ok, me gusta. Me gusta pensarlo así. ¿Qué más? Yo quería resaltar la lectura de Lino, me encantó. Oh, sí, es que Lino. Lo vamos a hacer sonrojar. Dios mío, esa lectura de Lino. Bella, la gente está como loca, seguro. Sí. Mira, hay divino Lino, ya lo vi. Vi un mensaje que dice, hay divino Lino. Es que la oyentada de este programa es fan de Lino, sí, realmente. Sí, tenemos fans de Lino, así que siempre hay que traer un poemita que nos lea Lino. Para que siempre la gente se ponga contenta. Te vamos a mandar tarea todas las semanas, Lino. qué bien. Bueno. Antes de irnos, yo me quedo con cosas para decir. No nos vamos a ir de este bloque todavía, ¿no? No, decí cosas. No, yo pensaba que acá nuestro operador estrella, que es fan también de Enrique Sims, una de las entrevistas que llega a nosotros así en primera persona de José, se la hizo Sims para El Cazador en el 92. Y es bárbaro que se titula Coger, Drogarme y Escribir, ¿no? Como unos tres pilares de esa vida, como... De hecho, lo dice literal. Para mí la vida siempre se dividió en drogas, sexo y literatura. Aunque te parezca raro, leer y escribir son dos cosas que si no las tengo, no me interesa la vida. Las tres tienen la misma importancia. Mm. Y coger, drogarme y escribir podría ser el subtítulo de su obra, ¿no? Uh-huh. Como las cosas que son relevantes e importantes en la vida. Sí. No quería dejar de traer esto porque la pueden googlear, la pueden encontrar, que me parece como... Súper rico que tengamos una entrevista a eso en primera persona. Sí. Que para mí igual, voy a confesar, hay algo de una mitología de José que se construye después de su muerte, pero también hay una mitología que él mismo alimenta sobre sí mismo, ¿no? En esa entrevista está como súper exacerbado este tono de yo, rockero trash, campeón, que... Bueno, no sé, capaz que es como él mismo alimentando su propio mito, ¿no? Pero me parece súper lindo para buscarla y leerla. Es como lo mismo que hablábamos antes, ¿no? Para mí en el fondo hay ternura, ¿no? Como yo cada vez que lo leo es muero de ternura, por más que lo que esté diciendo es terrible, todo esto que veníamos hablando, ¿no? Como incluso él siendo como todo un rockero súper punk... Bueno, igual yo ahí encuentro que en el fondo de su corazón está esto de este poema que termina diciendo y yo acá esperando una ración de amor, ¿no? Como yo así me lo veo, incluso en ese personaje que también es, ¿no? Es que conviven esas dos cosas totalmente. Sí. Lo del mundo punk y la ternurita total, esa contradicción preciosa. Sí. ¿Cómo es ese meme que solemos citar en este programa? Sí. La gente punk es gente buena haciéndose la mala. La gente hippie es gente mala haciéndose la buena. No da, no, es como medio raro que hagamos esa afirmación en este barrio tan hippie. Pero la estamos haciendo. No, no se sientan zarpades. Qué atrevimiento, qué atrevimiento. Bueno, qué hermoso estar leyendo Esbarra con nuestro querido invitado Denis. Estamos en Cosas que hago en la oscuridad, ustedes no se olviden, es un programa de poesía. A veces decimos tonterías, pero es un programa de poesía igual. Y bueno, hemos estado hablando de la contradicción, de la belleza, del horror, del placer que es padecimiento y a la vez es amor y bueno, en eso andamos. No les va a quedar otra que irlo a buscar a la Biblia y leerlo ustedes mismes. Exactamente. Que me encanta algo del libro que está en la Biblia, Mark la sucia rata. Me encanta que es el diálogo entre este Mark, que es como un re marginado, y la policía, ¿no? Como re la moral de la moral de la moral. Siento que es una época muy buena para ir a buscarlo, ir a buscar a Mark la sucia rata y pensar un poco de qué lado estás, hermano. Ah. Bueno, bárbaro, Negri. Fuera de guión, acá Lola Halfon. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. Acá Pipi nos cuenta que cerdos y peces necesitaba vender y entonces fue un juego entre ellos. La entrevista excelente. Que contamos recién. De, me encanta. A mí también me qué encanta. Qué buen dato. Adoro. Y nos dice también que José murió cuando no pudo escribir más. Uh-huh. Un tiempo le dictó, pero la enfermedad lo venció. Uh-huh. Claramente hay algo de esto que decíamos, ¿no? De sin leer y escribir, la vida no tiene sentido. Totalmente. Uh-huh. Y bueno, eso es hermoso. Acá lo cuenta también Nadia en el posfacio del Mal Amor, que es el último libro que escribe, pero que en realidad le dicta a Pipi, a sus sobrinas, y ellas van escribiendo lo que Esbarra les va dictando, digamos, los poemas que Esbarra le dicta, y que, bueno, efectivamente, en un momento ya no escribir es vivir. Entonces, bueno, como Pipi nos contó, falleció, pero sigue vivo, como ya hemos dicho, en su poesía y en todos sus libros, que pueden ir a buscar a la Bibliocaridad o conseguir en Ediciones Esbarra. Yo creo que en Librería La Sede ha sabido haber. Puede ser, se podría tantear por esos lados, y si no, siempre nuestro amigo Mercado Libre nos puede ayudar. Y claro, por supuesto. Por acá nuestra amiga Juli Boto dice que tierna Pipi, está re atenta al programa. Ay, sí, sí, gracias Pipi por estar del otro lado, es una alegría total. ¿A dónde está ella? En Buenos Aires, me parece. En Buenos Aires. Sí, bueno, no lo sabemos con certeza, pero creo que sí. Uh-huh. Bien. Bueno, ¿qué? Vamos cerrando este bloque, Lola María, ¿te parece? Sí, igual sí. Seguimos en la atmósfera Esbarra todo el programa, porque tenemos este retrato musical que pinta nuestro amigo DJ Joaco Conte, que eligió sus cuatro canciones de la noche alrededor de José. Tenemos en el próximo bloque la sección de literatura infantil, donde Leonora Boto buscó qué de las lecturas para las infancias que hay en la Biblia pueden dialogar con la obra de Esbarra. Y después vamos a tener nuestro bloque de invitado y toda la cosa. Así que no se vayan, que seguimos un ratazo más. Exacto, hasta las 11 aquí estamos. No dejen de sintonizar FM Los Coihues, de mandarnos mensajitos al 2944-784040. Ya que nombramos a nuestro DJ Joaco, yo puedo contar, antes de leer el último poema de José y pasar al segundo bloque, puedo contarles cositas que nos dijo Joaco del siguiente tema, que ustedes vayan imaginando cuál es. DJ Joaco nos dice unos versos, que son seguirle la huella al amor y no abandonarlo, justo en la decadencia de la dependencia, justo en la vergüenza de ser adicto a un recuerdo. En un ratito vamos a ver de qué temón nos está hablando. ¿Quién será? Antes de que leas el poema, me gustaría darle play a un audio de Pipi que hay para que nos quede en este bloque. Ay, sí. ¿Sí? Voy. No. Sí, estoy en Buenos Aires, las estoy escuchando. Me encanta todo lo que están diciendo. Mm. Y si hay algo para resaltar, sí, es la ternura de José. Mm. Sí, gracias, Pipi. Realmente sí, siempre, siempre resaltando la ternura. Es lo que al fin y al cabo leemos en la entrelínea. Sí. Ay, gracias, Pipi. Qué alegría. Qué bueno tener tu voz, además. Una alegría escucharte. Qué hermosa. Bueno, nos vamos al poema, a la canción y nos vemos en el próximo bloque. Exactamente, no se vayan de ahí. Este poemón, que no lo vamos a poder charlar, dice así. ¿Alguien habrá acercado su mejilla a una almohada usada por mí para recordar el roce de mi piel? ¿Alguien habrá permanecido despierto hasta la alta noche para seguir amando con su mirada mi egoísmo dormido? ¿Alguien habrá caminado por una calle desierta de un país lejano murmurando mi nombre, llamándome? ¿Alguien habrá serenado su corazón apretando contra su rostro pequeñas ropas mías? ¿Alguien habrá preferido mi muerte antes de verme en brazos de otra persona? ¿Alguien habrá gozado entrando al baño después de mí con el vapor y la temperatura y los perfumes de mi intimidad? ¿Alguien habrá deseado caer en el sueño con mi sexo anclado en su cuerpo? ¿O solamente yo amé de esa manera? La veo casi como un demonio. ¡Ey! Vengan, salgan, donde quiera que estén. Cosas que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Todos los miércoles a las 21 horas. Cosas que hago en la oscuridad. Necesitamos reunirnos en este árbol que no ha sido plantado todavía. Estamos de vuelta en Cosas que hago en la oscuridad, el programa de poesía de FM Los Coihues. ¿Querés hacer alguna de tus gracias, como decir la temperatura y esas cosas? 6 grados y coso. No decía nada más. Nada más que 6 grados, hace esto de deprimente. Y coso. O sea, llegó la primavera, octubre es belleza, dale, viejo. A mí no me joden. Porque ¿cuál es la consigna del día de hoy, Lola? Claro, María, la consigna es... Esbarra, nuestro queridísimo poeta que hemos leído en el programa de hoy, dice en un verso: octubre podría llamarse adiós, jueves o laúd. Por ahí lo parafraseé un poquito, pero es eso lo que dice. Entonces, nuestra pregunta es, para ustedes, ¿cómo podría llamarse octubre? Acá se ha dicho contradicción, se ha dicho belleza, se ha dicho claroscuro, se ha dicho malaria. No, mentira. Malaria. ¿Qué se dijo? Malaria, ¿de dónde sacaste eso? Lo inventé como hago normalmente. No sé qué se ha dicho, pero el teléfono está explotado. Abismo, si querés. Dijo un oyente. Abismo. Bueno, al 2944784040 nos cuentan para ustedes cómo podría llamarse también octubre. Por acá dicen, hola chiques, hermoso el programa, cariños. Atenea de Bernal nos dice, hola, había una vieja canción que se llamaba Octubre, mes de cambios, que enlazaba la revolución bolchevique y el 17 de octubre en Argentina. Mirá. Como soy libriana, pondré una cuota de equilibrio a lo actual. Me gustaría llamar esperanza a este octubre nuestro. Oh. Besos. Vamos, aguante Libra, loco. Aguante. Me gusta octubre, mes de cambios. ¿Qué quieren que les diga? Sí, a mí también. Transformación. Transformación. Cambios esperanzadores. Claro. Me gusta un buen cambio. Esa cuota estuvo ahí. Sí. ¿No? Sí. Lo necesitamos. Después, octubre debiera llamarse 17. ¿Sabe quién dice? Diego de Almagro dice. Ay, sí. O quizás él. Está... Ay, qué atento que está atento. Nuestro operador, ¿no? Octubre, mes de cambios. Es muy veloz. Diego de Almagro se corrige a sí mismo y dice que quizás debería llamarse el 17. Ok. Ayer trajeron a taller un poema que hablaba de que el 17 es la desgracia. No sé qué quieren que les diga, pero bueno. ¿La quiniela, no? Pareciera. Pero bueno. Después también nos dicen que octubre debería llamarse amor. Probablemente es una cita de Osvaldo Guglielmino. Yo no sé quién es. ¿Vos sabés quién es? ¿Es un amigo de Diego de Almagro o es una escritora a quien él cita? No tengo idea, viejo. Octubre debería llamarse amor. ¿Qué decirte? Bueno, ok. Bueno, amor. Que se llame amor. Dale. Y tenemos un audio de Alberto Muñoz. Vamos, carajo, me encanta que cuando... lo escuchemos. A ver, sí, si Fabi Agosta nos tira una palabrita. Cuando aparece Alberto Muñoz, Fabi abre el micrófono. Sí, vamos. A ver qué nos dice. Bueno, lo que tengo para comentar es que tengo entendido que muchísima gente ha decidido, o sus padres, nacer en octubre. Y sorprendentemente, mucha gente que no se enteró murió en octubre. Es decir, es un mes para nacer y morir, de acuerdo a quien lo elija. Gracias, hasta luego. Me gustó. Concreto. Yo sobre el nacer tengo la teoría de que mapadres que hacen niñez en vacaciones de verano. Y ¿qué quieren que les diga? No es una teoría, es un hecho. Es un hecho, mi amiga. Sí, sí. Y lo de la muerte no lo puedo explicar, pero si Alberto Muñoz lo dice, será. Sí. Bueno, porque es claro oscuro, no te digo. Hay un poco de todo. En octubre está Escorpio también, así que hay algo de la muerte, del renacimiento, viste, ahí haciendo cosas. Muy de acuerdo. Libra y Escorpio ahí jugando. De acuerdo. Por acá también nos dicen, ¿qué temazo Semen Up con Esbarra, un graffiti que diga tierno, suave, dark? Exactamente. Yo más que un graffiti estoy para ese tatuaje, ¿qué quieren que le diga? Sí, sí, bueno, no lo dijimos, pero entonces el segundo tema que escuchamos fue Semen Up de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y el primer temón que escuchamos es Malamente de Augurio y Rosalía. Y por acá, en alineación con lo que estaban diciendo, dicen que octubre podría llamarse Escorpio. También. Pero no claro. Sé qué opina. O sea, les librianes ahí, no sé. No, mira, se picó, denle lugar. Se picó. Bueno. Hay un pedacito de Escorpio que es casi al final. Pero no te digo que es claroscuro, Librorpio. Pero chiquis, eso pasa todos los meses con todos los signos, entonces. Bueno. Pero justamente Libra, que representa el equilibrio, y representa el 2, es un número dual, es un signo dual, juega con eso. Los otros signos no tienen, estamos, salvo Géminis, pero y la tranquilidad de Libra y después la muerte de Escorpio, la resurrección, el sexo, la oscuridad, la luz. Bien. Claro, oscurísimo, digamos. En parte. Espectacular. A ver qué más nos dicen por acá. Octubre podría ser prunus.libra.brote, todo un alias. O sea, qué bárbaro. No sé si esta persona quiere que le hagamos una transferencia. Una transferencia. Directamente. Me encanta. Mood transferencia, me encanta. Yo estoy para pasar mi alias en la radio. Altura.cajero.cómico, para quien quiera. Mensaje subliminal fue un poquitito. Transferime.mp. Me gusta. Claro, eran tres palabras y no lo pensé. O sea, es barra. Ay, ¿cómo es mi nuevo alias entonces? Tu nuevo alias. Belleza.espanto.contradicción. O sea, sí soy, viejo. Qué hermoso. Buenísimo. Listo, ya estoy yendo al home banking a cambiar el. Tiene que haber, es un segmento de ¿cuál sería tu alias? Como una. Yo flasheo, o sea, realmente tengo esta creencia que es que los alias son un oráculo. Sí, lo cuando son. Gente. Alguien lo hace. Alguien te lee el alias en vez de Laura. Me estás jodiendo. Te juro. Nunca me contaste esto antes. Porque me enteré en el encuentro de poesía y Patagonias en Comodoro. Bien, o sea, una chica las me dijo, vacaciones valieron la pena para que Lola traiga esta información importantísima. Sí, hablamos del alias, le dije qué cosa espectacular el alias, oh sí, qué cosa tan buena, y me dijo, hay alguien que lee el alias, en vez de Laura. Maravilloso, te leo la mano, no, te leo el alias. Esto es hermoso, nada de programa especial de tarot, programa nada, especial nada. De te leo el alias. Lectura de alias. Lectura de alias. Es hermoso. Bueno, vamos a seguir un poquito más con los mensajes porque estamos en Cualca. Dale. Octubre se llama alergia. Es verdad. Ah, es verdad. Lo estás diciendo con demasiada sonrisa para la gente que sufre alergia realmente. Pero me pareció muy, muy atinado, como sí. Que esa persona estuvo muy bien en traer algo de la alergia, ¿no? Porque para la gente que sufre alergia, esta época es tener. Es terrible. Sí. O sea, una tragedia. Es sufrir. Claro. También nos dicen que entonces se podría llamar cumpleaños, octubre. Cumpleañitos, bueno, podría todos los meses. Ser. Claro, bueno, para eso. Ahora Lola se puso celosa. O sea, yo no cumplo años, ni idea. Y acá nuestra amiga Alicia nos aclara que Osvaldo es un amigo de Diego de Almagro. Ah. El juez. Ah, nunca supe que el juez se llamaba Osvaldo. No, es un buen dato, eso hay que tenerlo en la vida. Bien. Dicen que hubo una consigna de nosotras. ¿Cuál sería tu alias? ¡No! No. Pero me encanta. Debería, por favor. Ah, debería. También úsenla. Hubo una consigna de ustedes. ¿Cuál sería tu alias? No hubo eso. ¿De qué hablas? Es un deseo manifestado en el mensaje. Su mensaje de bueno, deseo. Me gusta cuál sería tu Yo alias. Yo compré. La semana que viene, ¿cuál sería tu alias? Dale. Y por acá celebran la lectura de Alias, así que bueno, algo va a haber que hacer. La gente quiere plata, transferencias. Sí. Necesita plata. Porque es como, sí, te paso mi Alias, así me lo lees. Me pasas un poquito de platita. Guiño. Bueno, y nos vamos metiendo lentamente en el mundo de la literatura infantil que nuestra amiga Eleonora Boto, bibliotecaria, eligió a partir de la obra de José Esbarra. Por favor. Me gustaría leerles un mensaje que ella acaba de mandar, que es que a propósito de Esbarra y la columna de literatura infantil, quería contar que esta vez fue muy fácil, porque Esbarra tiene algo infantil, no peyorativo, sino que tiene lo genuino del decir de las infancias. Mm. El primer poema que leí me trajo enseguida el libro para compartir. Ay, qué bueno, me encanta. Adoro que tipo, cómo le habrá costado a Eleonora este programa. Tipo, no, fue muy fácil, chicas. Disculpen, pero me fue una papa. Te amo, Eleonora. Así que nos vamos a meter en el mundo de Eleonora, ¿qué les parece? Me encanta. Vamos a la sección de literatura infantil y, por supuesto, volvemos, no se vayan. Estamos aquí, hay mucho más programa, entrevista con Denis, poemitas y de todo. La cosa. Hola, ¿cómo están? Yo acá les confieso que encantada con José Esbarra. ¿Vieron que en sus textos aparecen esas emociones que padecemos las personas? Que no nos gusta mucho sentir, de las que no salen cosas muy buenas, ni para una ni para los demás. Pero bueno, el caso es que José Esbarra los transforma en poesía. Y me quedo dando vueltas el primer poema, porque en la Biblia tenemos un libro que habla de un deseo que se vuelve casi un capricho y que saben justamente cómo se llama. La jaula. En el principio fue una jaula. El niño la encontró en el cuarto de los trastos, una jaula de alambre, una jaula pequeña. Llevó la jaula al comedor de la casa y le gritó a su madre, «¡Mamá, quiero un hámster!». La madre venía de darse una ducha, miró al niño y miró la jaula. «¿Para qué quieres un hámster, Neil?». «Para ponerlo en la jaula». No me gustan los animales enjaulados, pero a mí sí. La discusión siguió hasta que llegó el padre de Neil, que venía de trabajar en el jardín de la casa. Papá quiere un hámster. A tu padre tampoco le gustan los animales enjaulados. Pero a mí sí, y quiero un hámster. Los animales enjaulados se mueren. Yo lo voy a cuidar. Se mueren aunque los cuides. El mío no morirá. Nada de animales, dijo la madre cortante definitiva. Neil no insistió más. Se llevó la jaula a su dormitorio. La puso junto a sus juguetes. Adentro de la jaula puso un muñeco. Pero después lo sacó porque no le gustó cómo se veía. Él quería un hámster. Pasó el tiempo. Un día el abuelo de Neil llegó a la casa con una caja de cartón. Adentro traía un hámster para regalárselo a su nieto. En cuanto entró a la casa, llamó al niño para que fuera a verlo. Era un hámster muy pequeño, frágil como un terrón de azúcar, blanco y marrón como de azúcar quemada. El niño lo tomó en una mano y lo cubrió con la otra. Después, Neil corrió con el hámster hasta su dormitorio y lo puso en la jaula. Tenía una jaula y el que tiene una jaula siempre encuentra un animal para encerrar adentro de ella. Fragmento de La jaula, de Germán Machado. ilustrado por Cecilia Varela. Bueno, como seguro se quedaron con ganas de saber qué pasa con el niño y el hámster, les recuerdo que el libro se llama La Jaula, que lo encuentran en la Biblio y que el autor es Germán Machado y la ilustradora Cecilia Varela. Y porque me parece que además de la poesía u otras formas de arte puede transformar los sentimientos, también el humor es capaz de eso. Nada mejor que un tema de los raviolis para despedirnos hasta la próxima semana. Los dejo con El Hámster, de su álbum Malos Negocios. ¡Que descansen! Ella se quiso comprar un hámster. ¡Un hámster! Me prometió que se iba a ocupar. ¡A ocupar! Argumentó que ya era que hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken. Solamente noto aplausos un poco fríos, gélidos, tranquilos. Tratemos de hacer un ejercicio físico. De ese acto, algún tipo de, además de beneficio doble, digamos, abrimos, cerramos los homóplatos, tomando mucho aire. Porque lo que aplaudimos es la poesía, no la vanidad de cada uno de nosotros que también escribimos. Aplaudimos la poesía que ha quedado en este mundo y que sigue quedando y que es lo que nos ha convocado. Entonces, aplaudamos calurosamente. Así los que no entraron sienten, mirá lo que nos perdimos, qué exitazo. O por lo que sea, pero aplaudamos. Pobres muchachos, ¿cómo cuesta en este planeta amarnos con tranquilidad? Todo el mundo mira las sábanas. Todos molestan a tu amor y se cuentan cosas terribles de un hombre y de una mujer, o de un hombre y otro hombre, o de una mujer y otra mujer, que después de muchas consideraciones hacen algo insustituible, se acuestan en una sola cama. Yo me pregunto si las ranas se vigilan y se estornudan, si se susurran en las charcas contra las ranas ilegales, contra el placer de los batracios. Yo me pregunto si los pájaros tienen pájaros enemigos, y si el toro escucha a los bueyes antes de verse con la vaca. Pablo Neruda. Hemos escuchado a José Esbarra porque Fabi Agosta está siempre listo. Estas cosas que nos hace Fabi Agosta, que de repente, sí, ¡plum! Patadita, sí, en el pecho. Sí, sorpresas. Sí, como, che, ese es Barra, está sonando. Diciendo, dale, aplaudan, pero aplaudan la poesía, no aplaudan la vanidad de cada uno, viejo. Me hizo acordar a Luli Bringas en el slam, realmente. Totalmente, totalmente. Cuando había que militar que es un juego, estamos aplaudiendo y celebrando la poesía. Se aplaude el poeta, no al puntaje. Sí. Ay, bueno, bueno, bueno. Como siempre, Leonora, leyéndonos la maravillas. Ese libro es tremendo. Libro es tremendo. Lo leímos hace no mucho. No juntas. Mucho. Un día que vino Seba y Silvestro a visitarnos a la Biblio y leímos La Jaula. Sí, qué tremendo. Gracias, Elio, por leernos ese librazo que pueden encontrar en la Biblioteca Popular Carilafken en los horarios de atención, que son... los martes de 4 a 6, los miércoles de 2 a 4 y los jueves de 10 a 12 y de 2 a 4. ¿Les parece que son pocos horarios? ¿Les parece que son incómodos? Pues ven y abre tu propio horario. Oh, no sé qué hacer porque no puedo ir nunca en los horarios que ya hay. Oh, pues abre tu horario y podrás ir siempre y sacar tus propios libros. No, en serio, si quieren ser bibliotecarios de la Biblioteca Popular Carilafken, se acercan, nos cuentan, asisten a alguna reunión de bibliotecarias, les contamos, es súper sencillo y es hermoso poder tener un horario de bibliotecaria y compartir con el equipazo que somos. Somos gente bárbara, la verdad, ¿qué quieren que les diga? Gente genial. Además, yo cada vez que pienso hace cuánto que somos bibliotecarias, me lloro encima. Sí. Hace como que 6 años, ah, es un montón de rato, vengan a ser bibliotecarios, se quedan con nosotros, nos abrazamos. Hay librazos encima, para mí a veces, bueno, no eso es lo que hacemos aquí, ¿no? Que hay. O sea, sí saben porque hace tipo 31 programas que contamos, pero... Yo no conozco, tengo que ir a conocer, en serio. Sería importante. Sí. Importantísimo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, tenés la oportunidad en el Festival de Poesía del Carilafken como un rayo. Antes seguro hay muchos eventos bárbaros. Así que, bueno, acercarse a la Biblia siempre. Qué espacio siempre maravilloso. Es bien. Bueno, estamos aquí conversando con Denis y nadie sabe quién es. Ah. ¿Quién soy? Ay, ¿quién es? Lola te va a contar quién sos, por ¿me si podés no contar? Sabías. Porque yo estoy claro, muy perdido. Yo te voy muy a contar perdido. Y lo muy confuso va a ser que te lo voy a contar en primera persona, entonces vas a estar más perdido todavía porque te voy a decir, ¡soy Denis! Y vas a decir, ¡wow! Claro, ¿quién soy? Escuchame claro. Una cosa. Bueno, soy Denis. A ver... Tengo 28 años, nací en Rosario y vivo en Bariloche hace 5 años. Soy actor, poeta, tarotista y libriano. Me gusta reírme fuerte, a mí también. Tomar vinito, a mí también. Ah, tener muchas pelucas y vestuarios de todas las formas y tamaños. Aquí tenemos. Me encanta, Denis, un gusto. ¿Cómo te va? El placer es mío, me encanta porque tenemos tanto en común. Sí, tenemos mucho en común, tanto charlemos. En común. Charlemos un poquitito. Lola es más vieja que vos. Ajá. Eso me enoja muchísimo. ¿Qué edad tenés, querida? Solo cuando me mandó eso, solo le pude contestar, es indignante que sea tan joven. O sea, ¿qué le pasa? Paren, escucha... yo se lo conté a Gas. Le dije tipo, che, Denis tiene 28. Me dijo, sí, ¿qué tiene? ¿Te pone mal que sea más joven que vos? ¡Sí! ¿Pero qué edad tenés? Porque pareces de mi edad. Para mí todo el mundo tiene cumplí mi edad. 30 hace 2 días, bueno, tampoco. Bueno, tampoco la cosa. Casi que... 29 sigo teniendo. Pero, un poco bueno, sigo teniendo 29. No, Lola María, sí. Tenés 30 cumplidos. Bueno, no sé. Yo estoy cerca porque la semana que viene cumplo 29, así que... ¿29? Sí, 29. Ok, bueno, ahí, estamos ahí. Estoy como medio en la edad en la que no sé bien cuánto cumplo, entonces yo me quedo en una, ¿viste? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es una alegría tenerte aquí, invitado especial, nos encanta. O sea, querría que charlemos de... Libra, del tarot y de tantas cosas más, pero igual quiero que me leas poesía. Sí, yo más que todo necesito que Denis nos lea poemas porque venimos deslumbradas de los últimos slams, escuchando a Denis. Lola, desquiciada, gritando parada, tipo, si eso no es un 10, ¿qué carajo es un 10? Sí, viejo. Queremos que Denis gane el próximo slam. Por favor, jurades un poco más de criterio. Yo dije, ¿por qué no? Yo quiero que la gente diga por qué pone determinada nota. Pero no por una cuestión de querer ganar, sino que es para hacerlo picante, divertido. Lo que pasa es que ahí habría que reducir la cantidad de participantes. ¿Vos crees como es medio una moria diciendo por qué pone...? Una cosita, ¿viste? Una palabra que se diga. Yo puse esto porque hoy almorcé ravioles y bueno. Y me cayeron algo, mal. Algo, ¿me entendés? Claro. Pues, sí, breve. Sugerir. Bueno, la justa poética no era que decían por qué, pero vieron lo que Borges puntuó, o sea, lo que a vos te gusta citar siempre. En un concurso, Borges. Borges. Jorges. Es como juntar Jorge y Luis Borges. Jorges. Fue jurado de un concurso y se conocen como lo que él iba anotando, ¿no? 1, malazo. Me encanta. 2, peor que el anterior, como así. Buenardo. Claro, y son todos muy garcas, o sea... Enfática y agrícola de golpe, sí, o sea... Vana, entusiasta y ridícula. Son buenísimos. Es que es bárbaro. Y podrías otro alias. Vana, y podías, en la justa poética, levantabas el cartel de Vana, entusiasta y ridícula. Entonces, en vez de votar... le decías al otro que era vano, entusiasta y ridícula, o enfática y agrícola. O agrícola, me vuelve loco, agrícola. Es muy buena. Uno es no, solo, tipo, no. Cinco, no. Y el, sí, y el seis es tampoco. Por favor, qué belleza. Es muy gracioso, muy es divertido. Gracioso, es muy gracioso. Porque por lo menos se le pone un poco de color. De picante a la vida. Sí. Me acaban de hacer acordar que José Esbarra, ya que estábamos hablando de él, no le gustaba a Borges, ¿saben por es qué? Es verdad, ¿qué? No le gustaba. Porque era demasiado perfecto. Le gustaba claro. Más la cosa marginal. Y sí. Rompamos un poco todo, que también está bueno. Sí, sí, sí, sí. Bueno, dicho todo esto, dijimos mucho como, oh, oh, 10, 10, 10, queremos que Denis nos lea. Bueno, gracias. Dice, soñar es un dibujo de tonos azulados, de mar tranquilo, de puntillismo de niebla, los rostros contrastados de aromas y perfiles varios, escenarios desfachatados en parques, cuadros inmuebles de tos en flor, un sonido hecho en China. Soñarte es un sueño adentro de varios sobres, entregados en infinitos buzones cobrizos por la misma persona, la misma mano, la misma uña, en loop incandescente. Soñar es extraño y casi irrecordable, como la punta ciega de una montaña nevada, como el frío de esta almohada de pino, ecos de voces y recuerdos punzantes, coliflores en faros iluminando lluvia durante toda la noche hundida. Oh. Ay, no, no, no. Sí. Medio que no da. No, no da. Se ríe, no da, no da, no da. No da, vieja. Para nada no da. Para no, nada no, no da. No, no, no. No, buenísimo. Buenísimo. Gracias. Si esto no es un 10, ¿qué carajo es un 10? Claro, eso es lo que nosotras gritamos. ¿Qué está pasando? Me alegra que Lino esté filmando. Sí, a mí es también, como, lo pensé varias veces. Es un momento épico. Sí, sí, sí, como esto va a quedar filmado, no sé para qué se va a usar otra vez. ¿Es en vez, vivo, pero... es en vivo o no? ¿Para, ah, qué, para qué medio es? ¿Está, ¿qué saliendo? Medio? ¿Está saliendo? ¿Dónde salimos? Medio? Sí, sí, sí. Todavía no sabe, mi vida. Igual me está filmando de un ángulo que la papada, te que digo, prefiero que no. Sí, ah. O sea, los perfiles nunca son buenos. Uno nunca quiere su perfil en general. Sí, sí, ninguno. No, ningún perfil. Ningún perfil. Quiero otro. Yo también. ¿A otro más? Quiero más. ¿Podemos? Y de todos los poemas de Denis, quiero más. Cuando me muera de mi boca. Bueno. Che, y de igual le podemos pedir. Sí. O, no, o vos sí. Trajiste todo como muy... Porque yo, el de Lionel que leíste... El de Lionel. ¿No besabas a Lionel en un momento del slam anterior? ¿Estoy inventando? ¿Lionel? ¿Messi? No sé, para mí era Messi. No recuerdo, che. Ay, ¿será? Sí, besabas a Messi. ¿Otra por cosa, otra palabrita? ¿Otra referencia? No, no, era... Pero tengo era, todos acá, pero... Lino, vos estabas. Bueno, ay, pero la puta madre. Yo, Messi no me calienta. Messi, te aviso, así que no... El fútbol no me gusta, o sea, no me gusta, acepto todo, pero Messi no me calienta mucho. Bueno, no sé, era un poema en el que vos sugerías que ibas a besar a Messi, ¿qué querés que te diga? Que por ahí dice, me lo inventé, pero que, bueno. El que dice, estamos contratando gente, no. No. ¿Cuál es? ¿Soñé? ¿Vos no te acordás de eso? De Messi no me acuerdo. De Messi no. No, no. Cris Morena, ¿no? Ese. No. Era Lionel. Sí. No tenés ningún problema. ¿En el último que... slam? No. No, en el anterior. En el anterior, noche. Bueno, después vamos a charlar. Ahora lee lo que quieras, que después vamos a tratar de vamos recuperar a Messi. De me pasás memoria. Todo el archivo. Lo encontramos, lo buscamos, lo buscamos. No, no, lee lo que quieras, lee lo que sí. Quieras, que después vamos a charlar al respecto de tu amor secreto por Messi. Por Messi, por Messi. O leete alguno de los dos poemas que leíste en ese primer slam. Claro, y quizás el 50% de posibilidades de pegarle. No, lee lo que quieras, lee lo que quieras. Bueno, voy a leer este y vale. Después busco algún otro de los que tenía en el slam porque lo tengo bien atrás de todo. Bien. Bueno, bueno, lo que quieras. Me molesta no poder quedarme. Me fatiga mirarte el rostro y tocarte con un dedo la cara, la nariz, tus ojos que son como la bala de un revólver, los labios llenos de sangre y la sangre del río, de telas, de hormigas. Tu rostro difuso es como muchos rostros que conozco. Una historia de fuego en espiral. Me da rabia verte, por eso me tapo los párpados. Puteo un poco y me voy lejos. Me molesta no poder quedarme, porque quedarme implicaría ponerme barro en la cara, morirme mañana, comprometerme los átomos de flores, creer en el tiempo. Me molesta no poder quedarme y que seas limpio como un espectro, como un fantasma. Es un jugo espeso de limón en mi herida de almendras. Me molesta porque atrás tuyo hay como un yuyal rarísimo, con voces groseras e historias groseras. Quisiera quedarme, quisiera. ¿A dónde podría dormir si me quedo? ¿En aquel cajón? ¿En un cubículo? ¿Adentro del microondas? La forma no es la forma. Quedarme ya no existe, no hay espacio, ya no hay. El lenguaje fue inteligible y quedarme, quedarme ya no es posible. Me dolió. A mí también me hizo un poco de daño. Rotura de corazón. ¿Por qué insisten en rompernos el corazón? Sí. Estuviste medio esbarra y tipo, jeje, 10, 10, 10, y nos la dio ahí como que se nos rompió. Y trácate, sácate. Sí. Por supuesto. Sí. Contradictorio como octubre sos, ¿eh? Libriano, que le dicen. Sí, claro, oscuro. Oscuro. Tengo mucho Scorpio en la carta. O sea, yo mezclo las dos cositas y tengo Libra y Scorpio. Todo lo que octubre es. Claro. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Gracias. Bueno, ¿y qué? ¿Vamos cerrando este bloque con un último poema o nos querés contar cositas antes? Cuento cositas con un poema. ¡Ay, me encanta! Gran respuesta. Entonces, como después del poema vamos a ir directo a la canción de Juaco, si todos estamos de acuerdo, y no nos vamos, se quedan ahí, seguimos un rato acá, yo les quiero contar lo que nos dijo DJ Juaco respecto de la canción que va a seguir después de del poema de Denis. DJ Juaco nos dice: ¿en qué se parecen la literatura y el amor? Esbarra diría que en la mentira. Tremendo. Bueno. Decime si eso no es escorpiano. La música que va a venir es muy escorpiana. Así que ya lo aviso. Deep. Lo aviso. Bueno, vos nos pones al aviso y vamos a escuchar el último poema de Denis. Perdón, quiero aprovechar este segmentito para invitarlas a la próxima Varieté el Amor Disco y les traje unas cositas, unos recuerditos para que tengan para sus termos. Acá le estoy contando a la oyentada que le estoy dando a las chicas unos stickers de Varieté el Amor Disco. Rápidamente digo qué es Varieté el Amor Disco y esto no es un poema. Varieté el Amor Disco es una varieté autogestiva que armamos. Somos cuatro personas que ya venimos hace un año y pico más o menos presentando esta varieté en donde siempre mostramos propuestas completamente diferentes, tratando de conectar con el absurdo, con el humor, un poquito de reírnos de nosotros mismos en estos momentos en donde todo es tan complicado quizás para salir un poco de esos lugares. Invitamos siempre a artistas nuevos, así que el artista, le artista que esté escuchando desde Bariloche y quiera mostrar un número de 10 minutitos, es bienvenida. Siempre y cuando sea algo relacionado en lo posible con el teatro. Uh-huh. Entren en Instagram para ver Varieté el Amor Disco. Y como digo, siempre invitamos a gente nueva como para que muestre, para que experimente y pruebe cosas. Uh-huh. ¿Sí? Así que bueno, Varieté el Amor Disco, súper invitadas. La próxima es el 14, es en el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres e Incidencias. Así que, bienvenides. ¡Qué alegría! @ Varieté el Amor Disco. Acuérdense, vayan ya mismo a Instagram. Sí, vayan ahora porque después se olvidan. Después se olvidan. @ Varieté el Amor Disco. Dale, viejo. Por acá un oyente nos dice que Libriano con Escorpio, octubre podría llamarse Denis. ¡Ay! Un poco que te sonrío y un poco que te digo Me encantó. Te están tirando onda, Denis. Estoy soltero también. Ese era un dato importantísimo. Un dato importantísimo que no sé cómo no lo tuvimos. Era clave. Era clavísimo. Era salvo por el amor que tiene con Esbarra, pero que eso no impide, ¿no? Como sí, el flechazo ese. O sea, ese es un amor que trasciende el tiempo y el espacio. Bien, ¿no? Multiverso. En algún lugar estoy ahí amando. Bien. Bueno, vamos con el poema de Denis. Gracias, Denis, por venir a leernos. No nos vamos. ¿Nos falta el último bloque o qué? Exactamente, así que se quedan ahí del otro lado y nos vamos al siguiente bloque escuchando a Denis. Eran las 3 de la tarde y el viento me golpeteaba los péndulos que colgaban del gran ventanal azul. El cortinado blanco dejaba entrever con cierto letargo siluetas trastornadas, oníricas, como el sueño de algún rey atormentado por violines y súbditos zarpados. Las siluetas bailaban al ritmo de canciones griegas. La casa se hinchaba, respiraba, transpiraba, exhalaba cuantitativamente olor a mercurio, vinagre y gente, mucha gente. Eran las 3 de la tarde y las nupcias no estaban terminadas. Había un sol terrible. Bajé la persiana enloquecido. Y el sonido que debía sonar no sonaba. De pronto de mis bolsillos salieron hojas de boldo que inundó de humo las esquinas como inciensos largos, larguísimos. Las joyas no me entraban en las manos. Los dedos, pintados de barro y manzana, estaban transpirados. Ya no existían. Todo era como una casa dentro de un lienzo, dibujada por alguno. Me acuerdo que a las 3 de la tarde, la heladera vacía rascaba la puerta para irse volando. Las fotos de los parientes se torcían. Miraban la ansiedad de costado como si quisieran decir algo, algo chiquito y prohibido. Eran las 3 de la tarde y los vientos ahora soplaban mucho más fuerte. Los platos se rompían y volvían a crecer en las paredes como enredaderas violentas. Todo era y retumbaba. Todo moría en las ideas. Los absurdos sostenían el tiempo en la mano como un cristal. Todo llovía y dejaba de llover a las 3 de la tarde. Entonces, en un momento, así de golpe, se hizo de noche y de manera extraña, todo descansó, se relajó. Mis ojos, que ya eran palabras, callaron. Todo pereció, las alhajas, las alarmas, las horas, los cubiertos, los cuadros extraños, todo pereció perfectamente y de una manera tan delicada, casi a la hora exacta de mi nacimiento en Redondel. Oh, hago en la oscuridad. El programa de poesía de FM Los Coihues, nacido en la Biblioteca Popular Carilafken, todos los miércoles a las 21 horas. El primer síntoma es de 1984, ¿no? Síntoma que diagnostica SIDA. Yo escuché todo lo que dijeron. El doctor Sekir tiene razón en lo que dice, de que no hay cura. Es real. O sea, la medicina no puede curar el SIDA. A mí me hubiera gustado que los médicos me dijeran eso. Incluso, mire, esto no lo podemos curar. Pero no me dijeron eso. Todos con una gran soberbia. ¿Qué te dijeron? Siempre me dijo, usted tome acetate. Y ahí es donde yo no coincido con el doctor. El acetate mata. El SIDA no. Yo me he negado. Llevo 12 años y me he negado y no he tomado nunca acetate. Porque he visto morir muchísimas personas. He pertenecido a muchos grupos de autoayuda. Creo que los que tenemos esto, más dichosos aún los que simplemente están diagnosticados como portadores, reúnanse. Buenas, buenas, buenas. En un nuevo capítulo de Fabi pegándonos patadas en el corazón, nos acaba de poner el audio de Josele hablando en el living de Susana. Debo decir que no fueron patadas al corazón, sino al perrito de nuestro corazón. Pateando, es un poco fuerte. Pateando perritos me parece un montón. Es fuerte, sí, sí. Preferiría que no, que nadie patee perritos en este programa ni nunca. Pero bueno. Estamos retomando cosas que se dijeron al principio del programa. Es sí, como muy sí. Valioso poder volver, tener memoria. A mí me gustaría leer algunos mensajitos que tenemos, pero antes yo quiero reivindicarme a mí misma al aire. Sí, quiero hacer mi descargo, sí, porque hacelo. Los oyentes están pensando que yo estoy loca. Yo pensé que lo soñó y no lo había soñado. Acá diciendo, lo de Lionel lo soñaste. No, hablando con Denis, que ya se tuvo que ir, igual les dejó un besito para todos. Encontramos el poema del que yo hablaba, solo que yo, completamente afiebrada con la fiebre mundialista, pensé que era para Lionel Messi y en realidad era para el señor Lío, tipo para el señor Bardo. Y era señor Lío. Y mientras escuchábamos la canción de Feli Colina que eligió Joaco, que se llama Mentira. Que mira vos. Camille dice, pero decías Lío. Y el tipo, no, te juro que no tengo un poema así para Lionel Messi. Y era señor Lío, pero bueno, otro lío. Ok, lo reivindicamos, amiga. Porque yo me sentí mal, ¿vieron? No, tranquila. Bueno, por acá dicen, hola queridas, acá escuchando tengo los libros de Esbarra Adorado, informe sobre Moscú y los pterodáctilos, también sublimes como el mal amor. Gracias por traerlo, Adri, hoy desde Nueva Atlantis. Qué bueno. Después, Eleonora nos dice que se le acaba de ocurrir que octubre es el reverso de abril. Ah, claro. Como lo que decíamos de Edna, sí, ¿no? Sí, me encanta el reverso de abril. Y después nos manda un videíto para que veamos, que no lo vamos a ver ahora, pero después lo miramos a ver qué será. No sé, algo de Instagram. Bueno, me encanta, viejo. Y después Pipi nos dice, muchas gracias por esta noche tan linda, siempre aquí para ustedes. Denis, en no sé qué vida, pero me encantaría que fueras mi cuñado. ¡Ay, no! Denis tiene que escuchar esto, le vamos a mostrar este programa. Estoy llorando. Listo, está bendecido. Denis está bendecido. Ya está. Qué pena que se fue. ¡Ah! ¡Uy! Se fue Denis, pero... No entiendo. ¡Ay, llegó una señora! A ver si me dejan entrar un poco. ¡Ay, pase! ¿Puedo pasar? No, sí, pase. Hola, perdón, me siento. ¿Cómo les va? Disculpen que me meta de esta manera. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo vengo a buscar a Denis, pero no lo... ¿Dónde está? ¿Lo han visto? Se fue porque se le iba el último bondi. ¿Viste que él no vive acá en el barrio? ¿Vos sos oyenta del programa? Yo, pero por supuesto, desde la primera hora. Hola. Que le escucho el programa, que yo soy de Bariloche. Te comento mi nombre. Perdón, me voy a presentar para la gente que no me conoce. Por favor. Yo soy Elida Lorenzi Aranda, pero mis amigas del country me dicen ella. soy una mujer acaudalada que tengo mucho dinero, bueno, no, pero no voy a expresar todas esas cosas ahora en este momento. Yo lo vine a buscar a Denis en el auto, ¿me entendés? ¡Ay! Y justo se escapó y se fue. No, pero lo llamamos. Sí, por ahí conéctense por teléfono con él, no, por favor. Ya le escribo, No, le vamos a escribir porque no, sería si lo podés llevar a su casa. ¿No lo viste en la parada? No, no vi nada porque estoy ciega completamente. ¡Ah! ¿Y corazón? ¿Cómo haces para manejar? Uso las gafas de sol, digo, estoy ciega realmente, pero con las gafas de sol, que a mí me molesta la luz, yo las uso en general y no veo, ahora no veo nada. No, y allá que afuera que no se ve un sorón. Claro, está un poco oscuro Villa Los Coy, me mata, contanos qué te trae por acá, además de buscar a Denis. Claro, yo estaba escuchando el programa desde el auto, ¿me entendés? Y dije, qué interesante hacer un poquito de poemina, yo hago poesía, me gusta mucho. Y yo, por ejemplo, lo de la consigna del día de hoy, a mí me encantaría poder aportar. ¿Me dejan aportar algo? Ay, pero claro. Sí, dale. Bueno, ¿cómo es la pregunta? La pregunta es, ¿viste? Leímos a José Esbarra. ¿Lo conoces a José Esbarra? José Esbarra, por supuesto, sí. Hermoso. Conozco. Bueno, José Esbarra tiene un verso que dice: octubre podría llamarse adiós, jueves o laúd. Entonces, para vos, ¿cómo podría llamarse octubre? María Angélica podría llamarse. María Angélica. Porque tengo una amiga del country que se llama María Angélica. Claro. Y ella le encanta octubre porque ella dice que justo las flores, que toda la cosa. O si no, Irma, que es otra amiga muy rica, muy millonaria, que ella tiene problemas de la nariz. Ella sufre con las flores que aparecen. Entonces Irma o María Angélica, ¿me entendés? Está como la oyenta que dijo que octubre podría llamarse alergia. ¿Alergia? Irma o alergia podría Irma llamarse. Irma o alergia, ¿me entendés? ¿Te parece que un alias sea irma.alergia.mariangélica? Eso Irma... no se va a poder. Son cuatro palabras. María Angélica, no todo junto, María Angélica. Pero en el sistema Mercado Pax no se puede. Claro. Puede ser. Por ahí sí, ¿me entendés? Sí. Bueno, yo entonces quería comentar eso y también he traído una propuesta, acá que sé que en las radios se utilizan las propuestas, sí, para poder compartir con ustedes un poquito de poesía también, ¿puedo? Supuesto, claro. Bueno, como yo no tenía nada que agarrar, estaba al pedo completamente en casa, yo vivo en un hostel. Ajá. Comento brevemente, si el tiempo nos deja subsistir. Bueno, yo vine de Buenos Aires hace mucho tiempo, yo vivo acá en un... me vine para despojarme de todo. Estoy viviendo en un hostel y estoy con una comunidad hermosa, hermosa, que me han enseñado de todo, hice contact, hice de todo. ¿De contact ha hecho? No es una secta, le quiero aclarar a la gente que no estoy metida en secta. Qué bueno que no. Buena aclaración, es importante. Sí, es precioso. Entonces agarré un libro que tenía en la cocina, los muchachis, que era cocina ecológica, para traer para ustedes. Yo sé que no es poesía, pero yo en el auto pensaba, la poesía se puede encontrar en todos lados también. Claro. No es solo cuestión de hacer la poesía, sino también de repente une directamente mirando un cuadro y de repente poesía. Ajá. Uno está regando también las plantas afuera con la manguera. Pues poesía también. Epa. ¿No es cierto? Claro. Sí, claro. ¿Qué dicen los radio oyentes? ¿Qué dicen? Bueno, no importa. No hay tiempo. Pero entonces yo también dije, bueno, ¿por qué un libro de cocina? Se llama Cocina Ecológica para la Ama de Casa Consciente, que es de Berta Rurrer. Bien, ¿eh? Berta. El alias podría ser Berta. Berta Fuhrer. Ella dice que, yo digo en realidad, que la poesía también puede estar en este espacio, ¿no es cierto? Entonces yo he traído cómo leer en mi columna. Yo dije, bueno, yo traigo una columna directamente a este programa. Listo. Yo traigo. Y dije, siempre mi columna lista. De cómo leer poesía en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier instancia. Entonces, ustedes son las profesionales de la poesía, después me dirán si está bien o estoy completamente loca. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si abrimos en la página 48, tenemos la ensalada de garbanzos. A ver, me pones la viste cuando ustedes leen poesía que se escucha. La vela escarola y desprendí las hojas del centro. Si son pequeñas, no las corte. Déjelas tal como están. Rellené las remolachas crudas y piqué verdeo. Dejé los garbanzos en remojo durante toda la noche y luego las cazuelas en abundante agua con una hoja de repollo durante 90 minutos. Retiré y colé. ¡Ah! ¡Ay, ese remate! Estaba para redoblante. ¿Viste? No te digo. Entonces, de repente, la poesía puede estar en cualquier momento. Sí. Yo traje otras cositas, pero bueno, como el tiempo es tirano, yo sé que estamos en la televisión, ¿no es cierto? Estamos en la televisión. ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Atrás mío la cámara. Bueno, pero no me grabes la nuca, querido. Escuchame una cosa. Entonces, yo con esto estoy contenta. Y quiero agradecer que me dieron el espacio, por hermoso. Supuesto, a una mujer grande como yo. Me gustaría volver a encontrarlas a ustedes en otro momento. Por sí, sería hermoso tomar un té un día de estos. ¿Un tecito? Un vino. Un coñacito. Un whisky. Vos también. Sí, medio boluda yo. Pero coñacito, después no hay que manejarte, digo. No. Nos quedamos ahí de caravana toda la noche, ¿no es cierto? ¿Sabés qué me sorprende? A ver. Que se vincula muchísimo tu columna que has traído a esta radio con el último poema que vamos a leer hoy. La verdad que sí. En este programa. Mira cómo todo tiene sentido. Todo está conectado. Me encanta, cósmico. Tesoro. Me encanta muchísimo, así que bueno. Bueno, ¿de qué muchísimas es? Gracias. Este poema que vamos a leer para cerrar este programa es un poema de Aiza Raba, que es una poeta patagónica, una poeta que nació en Tierra del Fuego y vive en Neuquén, que va a venir al Festival de Poesía como un rayo en la Biblioteca Popular Carilafken. Así que si venís, ya lo invitamos a Denis, te invitamos a vos también lo a que vengas. Lo podés traer ya que estás, para que no vengan. Ah, vengan juntos. Lo traigo juntes. En auto, claro. Venga, después juntes. Mandame toda la pancarta, toda la data, quiero saber la todo. La pancarta, ¿te das cuenta? Mandame claro. un fax, porque yo soy de la época, soy una mujer mayor, soy de la época que se mandaba todo por fax. Claro. Ahora es todo con el sistema celular. Movicom, no puedo, a mí me cuesta... Muchísimo. No te preocupes, antes de que te vayas te contamos todo. Contame todo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Te sigo contando entonces que vamos a leer este poema que se vincula muchísimo con la poesía que vos nos has compartido, que usted nos ha compartido. Cocina ecológica, muchas gracias. Cocina ecológica. Pues el poema de Aiza Raba se llama Cocinar. No te lo esperabas. Mira vos. No te lo esperabas. Lógicamente, hija, como te digo, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Entonces, bueno, efectivamente nos estamos despidiendo con este poemón. Nos vemos la semana que viene. Me parece bárbaro. Muy ¿Con bien. ¿Quién nos vemos la semana que viene? La semana que viene nos vemos con nuestra querida Aravinda. Que tuvo que cancelar su venida por la nevada la última vez. Así que hemos redoblado la invitación. Exactamente. Así que nos vamos a encontrar con ella y la poeta Anne Sexton, que la queremos mucho. Donde hoy... vamos a estar hablando bastante de la escorpionía de la señora. Totalmente. Así que bueno, les agradecemos a todos haber estado del otro lado, le agradecemos a Denis que no se encuentra aquí, pero le mandamos un beso grande por haber sido nuestro invitado especial, ojalá la haya pasado muy bien, y a ella. Yo le mando besitos. Ahora no cuando lo preocupes. Levantes en el camino. Pero sí, lo voy a agarrar, lo voy a levantar. Ya le avisamos, está viniendo para que lo lleves a la casa. Pero perfecto, mi amor, gracias y nos vemos la próxima. Perfecto. Besos grandes. Bueno, entonces nos vamos con este poemón de Aiza Raba. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Muy bien. Gracias, oyentismo, por estar del otro lado. Gracias a todos, Fabi Agosta, querido. FM Los Coihues. Nos vemos en Cosas que hago en la oscuridad el miércoles que viene de 9 a 11. Cocinar. Llevo conmigo mis recuerdos como la piel de la mano que me arde cuando me quemo. Robin Myers, Contacto. Pienso mientras corto las papas, mientras cocino para mí como hace tiempo cocinaba para nosotros, que yo querría cocinarte a vos, cocinarte en esta cacerola, reducirte con un bocado de hongo mágico, salpimentarte a gusto, rehogarte apenas con cebolla morada y pimiento rojo, ponerte las papas debajo y encima, no te preocupes. Hace calor, pero el aroma es extraordinario. Quedarías tierno, casi tanto como sos, dorado, así como se vuelve tu pelo en el verano. Te comería a mordiscos desesperados, tenerte dentro como nunca antes. Está claro que todavía no puedo cocinar para otro. Uno que escribió que había sido arquitecto de su propio destino. Allá él con su andamiaje. Yo no construí nada. No fui el diseñador de la catedral de mi culo ni del burdel de mi alma. Mark, sucia rata. Ese brillo extraño que veo en sus ojos me confirma que usted se ha drogado. Oficial, me decepciona una vez más. Usted dice, este joven se ha drogado. Y cierra su mente como si fuera una caja metálica. O sea que es verdad. Efectivamente es adicto a las drogas. Oficial, en este país todos somos adictos a algo. Sin ir más lejos, usted es adicto a su trabajo. Sin él se siente nada. Tiene que controlarse, oficial. Puede morir de sobredosis. ¿Qué dice? Sobredosis de alcahuetería. Se han dado casos terribles. Let's do it.